Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Berlín, no es Potsdam, no es Silesia, no es Leuthen, ni tampoco Rosbach. Pero vamos a hablar no de Federico el Sabio, vamos a hablar del grande, porque Alberto Buch, arroba Alf Buch en Twitter, nos dice que le gustaría hablar de. No, le gustaría que habláramos del Sabio. Y de su ayuda a Lutero. Bueno, pues no. Vamos a hablar de Federico el Grande porque nos gusta más. Así que de todos esos sitios vamos a hablar. Y para hablar de este gran personaje súper desconocido y muy sorprendente, pues tenemos a Tony, que gracias a la insistencia suya, pues nos dedicamos a descubrir temas pues que no son los habituales. Ni en los documentales ni en los programas de radio, así que bueno, esa labor también la llevamos a cabo. Ya sabéis que lo podéis seguir en Twitter, arroba LordCinencester. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Goyo. Hoy vamos a hablar de Federico, un hombre ilustrado, un gran comandante y también pues un hombre al que le suena la flauta en más de un sentido. Bueno, no, eso se podría interpretar de muchas maneras y veremos por qué más adelante. Cuando hablamos de Federico el Grande, hablamos de Federico II de Prusia. Es importante decirlo, que bueno, que después fue apodado el Grande. Rodri también nos va a acompañar esta tarde, arroba Rodericus/Rex en Twitter. Buenas tardes, Rodri. Buenas tardes, a ver si hoy sí se me ocurre alguna pregunta tendenciosa para acorralar a Tony. A ver. Bueno, y también tenemos a David, arroba David Nagan, que bueno, se apunta a cualquier cosa. Si hay que maniobrar como maniobraban los soldados de Federico, pues se maniobra como maniobraban los soldados de Federico. O si hay que tocar la flauta, pues a tocar la flauta. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues nada, aquí está. Me he puesto mi coraza y me uno a la primera línea de esto caso hoy. Bueno, pues nada, y el que les habla, Goyix, arroba Goyix/Salduero. Pues nada, muy gustoso de ofrecerles otro programa más. Y también deciros que nos podéis seguir en histocast.com, en Twitter, en Facebook y en Google+. Deciros que nos podéis dejar audios en nuestra página web y que bueno, que os animamos a conseguir las camisetas de Duke Belly en dukebelly.com. y nada, yo no, creo que no me olvido nada de decir, así que podemos empezar si queréis. Venía a decir este comentario porque un oyente pues nos ha querido decir, oye, pues a mí me gusta más el Sabio, pero mira, yo creo que es un personaje muy desconocido y de gran importancia para el. Yo no sabía que fue tan influyente para los acontecimientos que le sucedieron, porque realmente Prusia era un reino que no era, pues era un reino más, ¿no? Ni mucho ni poco, que era de reciente creación, por lo que tengo entendido, y de repente se convierte en el estado germánico pues más influyente, de mayor preponderancia, y los encuentros bélicos que tiene Prusia con otras naciones, especialmente Francia, pues motivan una serie de conflictos futuros, ¿no? Es súper, súper, súper curioso. Así que, bueno, pues vamos a entrar con la introducción a este estado en primer lugar para situarnos un poco. Y bueno, Tony, ¿tú quieres hacer la introducción o se la dejamos a David? ¿Cómo te ves, David? Bueno, en geografía, perfecto, tío. Ah, pues si quieres hago un poco la parte de historia. Vale, bueno, si quieres voy apuntando cómo era Prusia en la época de Federico. O sea, Prusia venía a ser la herencia de aquel estado teutónico que existía en la zona del mar Báltico. Prusia tenía un hándicap y es que no era parte del Imperio Romano-Germánico. Por tanto, pues se había convertido en una especie de ducado, pues ahí un poco apartado, que no participaba directamente. Y no fue hasta su unión con Brandenburgo cuando empezó a coger una preponderancia dentro de lo que era el Imperio Romano Germánico. Y esto también es lo que caracteriza la geografía de Prusia, porque Prusia, el Estado prusiano de Federico, estaba dividido en dos grandes partes, en la parte de Brandenburgo, localizamos lo que sería Berlín y sus alrededores, y la parte de Prusia Oriental. La parte de Prusia Oriental, que sería la actual ciudad de Kaliningrado, antigua Königsberg, la capital espiritual de Prusia, la ciudad del rey, que es su significado, y luego algunos pequeños ducados ya dentro de lo que era el propio Imperio Romano-Germánico. Entonces, ¿qué pasa? Pues con esta geografía era muy difícil dominar lo que se dice, pues, una geoestrategia, ya que era muy vulnerable, sobre todo a las naciones que tenía alrededor, como podía ser Rusia, Austria-Hungría, la propia Francia, otros grandes estados germánicos como podía ser Sajonia. Bueno, continúa, Tony. Bueno, en principio indicar pues que la unión entre el entonces ducado de Prusia y el electorado de Brandenburgo pues tuvo lugar en 1618 y bajo la mano pues del que sería conocido como el gran elector, que era Federico Guillermo Hohenzollern. Entonces, bueno, estamos hablando de un territorio que había sido terriblemente arrasado ante la Guerra de los 30 Años, en el cual pues habían tenido muchas batallas, y ya por entonces pues ya la prioridad del gran elector ya fue crear un ejército poderoso, y nos encontramos que a su muerte, en 1688, pues ya contaba con un ejército de 30.000 soldados, ya una buena cantidad pues para un territorio que algunos, he contado alguna referencia que lo llamaban el estercolero del Sacro Imperio Germánico. Entonces, a su muerte, su sucesor, que sería Federico I, cuidó mucho el ejército, formó unos excelentes cuadros de mandos de oficiales, en el que veremos pues a alguien del que hablaremos más tarde, que era Leopoldo de Anhalt-Dessau, y en su reinado nos encontramos con tropas prusianas luchando pues en la Guerra de Sucesión Española, en batallas como las que hablamos en el listo que ha referido a este conflicto, como Blenheim, en que se distinguieron muy bien, y que cuando acabe la guerra, pues por sus servicios al Sacro Imperio Romano-Germánico, pues se le da la dignidad de rey de Prusia. Y bueno, más o menos lo que decía Deipico, el problema de Prusia es que el territorio principal, el núcleo, que era el electorado de Brandenburgo, pues claro, por el norte tenía Suecia, por el este Polonia y Rusia, por el sur Austria, y claro, por el oeste vecindaba con Francia. Claro, es lo que era una posición pues que digamos que tuviera que ser el más duro del vecindario. Bueno, sobre la geografía podemos decir algo más, porque esto ¿cómo es el territorio que hereda Federico? Porque por un poco más adelante vamos a hablar que una famosa frase que supuestamente dijo él es un terreno algo pantanoso. Pero muy, muy pantanoso. O sea, estamos hablando que es la zona de, que se conocía, por ejemplo, por los lagos de Masuria. O, por ejemplo, si alguna vez habéis ido volando a Berlín, simplemente mirando por la ventanilla del avión antes de aterrizar, vais a ver la cantidad de lagos que hay. O sea, eso es una zona muy pantanosa, donde es una zona llana y desembocan grandes ríos, como el Oder. Que esos ríos lo que hacen es ser más lentos a la hora de llegar al mar y convertirse en auténticos pantanales. Por tanto, es una zona que no es de agricultura fácil, es una zona parecida a lo que sería Holanda, con el Rin. Uh-huh. Es una zona en la que se tuvo que estabilizar bastante el terreno, desecarlo para que fuera cultivable. O sea, no era una zona fácil de vivir. Fíjate, eso lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con ello. Y te voy a añadir otra cosita. Cuando yo tuve la suerte de viajar a Letonia, y a mí me sorprendió lo pantanoso que es el país, Letonia. Y a mí me da la impresión que es un poco un tipo de paisaje similar, no igual, pero similar, no tan pegado al mar y que tiene problemas para la escorrentía de esa cantidad de humedad y de agua, ¿no? Claro, sí. Que es el Báltico, forma una cuenca natural y no es, por ejemplo, como nosotros con el Mediterráneo y el Atlántico, que sí que existen las montañas muy próximas. Por tanto, los ríos corren, o sea, el río corre y ya está, y forma su caudal o sus cañones allí, ¿no? Allí simplemente pues se forman lagos, también al ser latitudes más norteñas hay menos evapotranspiración, por tanto el agua no se evapora, se queda ahí, claro, que también pues eso propicia que pueda haber pues zonas de más enfermedad, como puede ser también la malaria o el paludismo, aunque no hace tanto calor como en el sur y lo propicie tanto, pero sí que eran zonas que era muy difícil vivir, o sea, realmente la ocupación que nos encontramos aquí desde antiguo era lo referente sobre todo a la Liga Hanseática, a pequeños núcleos comerciales en el mar. La gente no se hace la idea de los mosquitos que hay por allí, ¿eh? Yo los he visto y, vamos, que para eso parece un país tropical. Bueno, pues allí también existen bichos que dan miedo, ¿eh? Y en cantidades industriales. Bueno, volvamos a Prusia y Federico Guillermo I, que era el padre de Federico el Grande, el rey soldado. ¿Por qué le apodaban así, Tony? Bueno, rey soldado, también conocido como rey sargento, pues porque él puso un gran énfasis en la máquina de ejército prusiano que había cogido a sus padres de acabarla de perfeccionar. Con ellos encontramos un ejército prusiano que pasa de 38.000 hombres al principio de su reinado a ser 85.000. Fue un ejército muy bien entrenado, porque constantemente pues lo iba haciendo, fue uno de los primeros en instaurar el tema de maniobras, de ir haciendo ejercicios regulares con el ejército para practicar temas de marcha y así. También cuidó mucho el tema de los cuadros de mando. Bajo su mandato en 1717 pues se crea el Cuerpo de Cadetes de Berlín, que supervisará el príncipe Leopold, del que hemos hablado antes. Y bueno, también en su mandato, bueno, el infante prusiano era capaz de marchar a 75 pasos por minuto y hasta se le entrenó para, en un ambiente tranquilo, poder lanzar hasta 7 descargas de mosquete por minuto. Claro, eso era mucha velocidad para comparado con las tropas de la época. Normalmente eran capaces de hacer un disparo cada 20 segundos. Y también él fue quien instauró la disciplina prusiana. Me parece que es una pregunta sobre el tema. Me parece que es una pregunta de Hugo. Sí, pero no estoy seguro, ¿eh? De si es de Hugo o es de Beramendi, porque los muy granujas pues no han dejado de quién era, ¿no? No han escrito su nombre, han dejado la pregunta y se han ido. Es muy granuja, dice. Si no dicen nada es que no se han escuchado el listocast, así que bueno, aprovecho. Bueno, estabas hablando del rey soldado y no sé si dejar la pregunta para después, porque es que yo veo un montón de paralelismos con Alejandro Magno, y Filipo. Fíjate. Ciertamente. O sea, desencuentros con el padre, la ejecución de uno de los amigos muy amigos de Alejandro. Quizás pero demasiado lo amigos. Que he visto que la comparación esa es bastante frecuente además en internet. Que no paran de comparar eso, la relación que tiene y cómo Alejandro hereda la herramienta, ese ejército ya reformado, lo hereda Filipo, lo mismo que le claro. Hereda Federico con su padre. Sí, y sí, los sí, dos sí. Con el mismo apodo, además. Fíjate, pues te digo, Rodrigo, que no lo he leído ni lo he oído en ningún lado, ¿eh? Y es que los paralelismos son tan obvios que es que salen solos, ¿no? Por lo que he oído, Federico Guillermo I, que es el padre de Federico el Grande, era un tipo, bueno, pues que a lo único que se dedicaba es a su ejército, a no gastar ni un duro, así en plan de la hermandad del puño cerrado, y poco más, y ser muy religioso, y bueno, tenía alguna manía como a lo mejor fumar en pipa, creo que era él el que fumaba en pipa y no su hijo, y a beber algo, ¿no? Pero era todo lo contrario que él, ¿no? Sí, digamos que si Federico es un príncipe ilustrado, preocupado pues por aprender, por conocimientos, por los artes y así, pues su padre era, claro, el nombre rey sargento ya lo da a entender bastante, un hombre preocupado por el ejército, por tenerlo bien ilustrado, bien abrillante, que pudiera sus desfiles, sus evoluciones y que hasta pues cuando se puso a educar a su hijo no lo llevó con institutrices francesas, pero sobre todo lo llevó a colegios donde en vez de aprender pues el idioma aristocrático que era el francés, pues estudiaban alemán para poder hablar con sus tropas, para poder hablar con sus soldados. Uh-huh. Y con un plan de formación pues muy enfocado a lo práctico, en estudiar la historia de los últimos 150 años, aritmética y fortificación, nada de latín, porque al fin y al cabo el latín es una lengua muerta, ¿para qué sirve? Y claro, tuvo que desarrollar pues posteriormente las aficiones que le destacaron, todo el tema de la música, escribir, pintura y filosofía, pues de mano de sus institutrices y a escondidas de su padre. Podemos hablar que su padre era un poco espartano, ¿no? En ese sentido. Un pelín bastante. También he leído que Voltaire fue un... lo formó de alguna manera. ¿Cuándo empieza su relación con Voltaire? Aunque después hablaremos de su relación con los filósofos ilustrados. Me tengo entendido que en principio pues empezó por correspondencia, es decir, escribiéndose algunas cartas. Yo supongo pues hombre, que el remitente sea el hijo del rey de Prusia, te abre bastantes puertas. Y posteriormente pues ya se instalará en la corte al cabo de unos años y bueno, ya colaborará en su formación y pues hasta posteriormente se habla de que uno de los libros que escribió en 1740, El Antimaquiavelo, pues ayudó en mucho y en buena parte pues la mano del propio Voltaire. La verdad es que sorprende porque el padre siendo tan espartano, ¿cómo permite que uno de sus mentores sea Voltaire, ¿no? Es una cosa... llamativa. ¿Cuáles fueron los desencuentros principales con su padre? Bueno, sé que el padre era lo que decíamos, un rey sargento, constantemente pues preocupado de que el niño pues no tenía que enfocarse a conocimientos prácticos que le hicieran un buen soldado. Las inquietudes de temas de arte y así pues le quitaban tiempo para entrenar, con lo cual pues no... Él estaba muy orientado a formar pues un futuro líder de soldados. Y hasta hay otra anécdota que es que bueno, a los 15 años, pues el propio Federico escribe una carta a una chica, una carta pues muy casta y muy normal, diciéndole pues que tiene que al cantar tenía una voz muy bonita, o sea, nada muy agresivo, ni pidiendo tema, ni nada. Y se ve después de que esta carta llega a su propio padre y el padre pues encierra a la niña, la azota, le quiere imputar cargos de infidelidad y de conspiración y al final pues la obliga a meterse en un convento. ¡Qué horror! Claro, un personaje así. Además, posteriormente pues también hay un tema de que en su momento se quería casar con una princesa inglesa. Pero como que él, pues parece ser que se hubiera ido encantado y así, pero sé que el padre, pues a instancias del emperador de Austria, del Sacro Imperio Romano, pues le dijo que nada y le boicoteó esa boda. La verdad es que no hubiera venido mal después ese tipo de alianza, ¿no? Le hubiera convenido más a Prusia. Pero bueno, claro, su padre no sabía por dónde iban a ir los tiros. Hombre, era un sargento, no un visionario. Claro. Bueno, a raíz de eso creo que sucede uno de los hechos más, pues, que realmente llaman la atención de su biografía, ¿no? Que es la que se fuga así como película de adolescentes, ¿no? Se fuga y se fuga en compañía de un teniente. Esto, si queréis, que lo explique David, así. Que seguro que se lo conoce bien, que a él le encantan este tipo de anécdotas absurdas. Sí, hombre, es que, bueno, eso hay que hablar de ciertas inclinaciones que se supone que tenía Federico, pero parece ser que sí, que llevó a cabo una huida con un amigo muy, muy, muy amigo suyo y pretendían los dos irse a Londres y empezar una nueva vida. Claro, el padre se enteró, dice, ven para acá, y cogió y le encarceló en la fortaleza de Krustinko y cogió al amante, que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Por teniente, favor, Tony. Hans Hermann von Katte. Ahí está, Hans Hermann von Katte, que le cogió y directamente obligó a Federico a presenciar su asesinato, vamos, su ejecución. A lo que, así, claro, así que a esto se refería Tony cuando decía lo de tocar la flauta en más de un sentido. Puede Yo ser. Lo decía más en sentido de chiripa, pero bueno. Que sí, suena bueno, la flauta. Sí, pero digamos que incluso yo he llegado a ver ilustraciones y cuadros de la época y es como ese romanticismo de dos amigos ahí separados, que es un poco, no sé, es como que tiene varios sentidos. Sí que se podría hablar de que podrían ser incluso amantes y tal. Lo que pasa es que, claro, el padre directamente cogió, asesinó a von Katte. Y obligó a Federico a ver el espectáculo, claro. Eso, fíjate cómo lo que le tuvo que parecer a Federico. A partir de aquí se habló de que Federico sí que pudo haber creado una coraza alrededor y haberse mostrado mucho más distante en todo lo que fueron sus sentimientos y su forma de tratar a los demás. O sea, que sí que tuvo que ser un hecho muy traumático en su vida, pero digamos que fue una historieta un poco rocambolesca para la época. Yo había oído lo mismo, que sí que a partir de esa ejecución, que fue una cosa que le impactó mucho y el propio Federico se vio amenazado, parece ser porque incluso príncipes europeos, bueno, príncipes, o sea, la nobleza europea escribió a Federico Guillermo para que no ejecutara a su hijo. O sea, por lo menos eso es lo que he leído yo. No sé si me lo podéis confirmar. Sí, Federico estaba sentenciado a muerte. Claro, él había desertado de su regimiento, había desertado de su unidad y como desertor tenía que ser ejecutado. Como, y teóricamente claro, decapitado como el propio Boncate, que le cortaron la cabeza. Sí, como un sargento, ¿no? O sea, como un sargento su padre lo trata como un soldado más. Sí, una pregunta, Tony. Y es cierto que Federico, bueno, no sé si en esta época era digamos, el comandante del famoso regimiento de Prusia número 6, el de los gigantes. Sinceramente no lo sé. Creo que estaba en algún tema en un regimiento de guardias, pero exactamente cuál era no lo recuerdo ahora mismo. El regimiento de los altos de Potsdam. Sí, o sea, un regimiento donde creo que para entrar tenías que medir más de 1,88 m. Que eso para la época era una burrada. Y como curiosidad, todavía existe. Hay un grupo que reconstruye, vamos, han reconstruido todo lo que es la parafernaria con los mosquetes originales y toda la vestimenta original. Y se dedican a desfilar en distintos eventos. Desfilan, por ejemplo, en el 4 de julio en Nueva York. Claro, eran unos tíos que parecían jugadores de baloncesto. Pues miden igual que... miden como en la tradición, más de 1,88 m. Claro. Bueno, pues... El tema de Kate también tenía que se ve de que en el momento previo de la ejecución, pues pintaban la escena como que, claro, estaba Kate en el patio de ejecución y Federico, pues allá desde la ventana, y Federico decía, Kate, perdóname por lo que te he hecho hacer. Y Kate allí todo estoico decía, lo que he hecho lo haría mil veces por su majestad. Es que es muy, muy, muy, muy romántico todo. Demasiado romántico, sí. Y yo también lo veo un poco el momento este, pues bueno, siempre se habla de momentos en la vida de grandes personajes que han marcado un antes y un después. O cuando hicimos el histocast de la Guerra de las Galias, pues hablábamos del momento que Julio César se plantaba y se lamentaba ante la estatua de Alejandro Magno, de que Alejandro había conquistado el mundo y él aún pues no había destacado. O en un aire más o menos parecido al momento pues en que Wellington, bueno, el futuro Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, quema su violín y decide consagrarse pues a su vida en el ejército. Yo lo veo un momento pues bastante paralelo. Para ti entonces es cuando Federico pues hace una catarsis y se consagra pues a sus deberes ya de rey y de rey soldado. Uh-huh. A mí me recuerda un poco la escena esta, y ahora empezamos con las preguntas de los usuarios, que bueno, aquí tenemos un par de ellas, de usuarios, oyentes. De Windows. Es que no sé por qué me sale lo de usuario, en fin. Bueno, os recuerda un poco también, reflejada en el cine, al hijo del rey en la peli esta, Braveheart, que está siempre con su amigo, muy amigo, y que el padre lo liquida. ¿Decía Rodri? A mí me recordó, vamos, me pareció casi casi sacado directamente de esa historia. Uh-huh. Como uno la conoce, la historia de Braveheart, antes que la de Federico, yo por lo menos pues la primera imagen que me vino a la cabeza fue esa, del príncipe bujarrón, digamos. Que lo que pasa es que, claro, cómo termina Federico y cómo termina aquel príncipe es completamente distinto. Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos a una pregunta que nos pregunta en referencia a la homosexualidad de Federico, por lo menos el poco interés por parte de Federico el Grande hacia las mujeres, porque después se casa y no tiene descendencia, es decir, es una cosa muy extraña. Nos pregunta Nico, @nikis_spain en Twitter, dice, ¿ese no era un señor alemán muy viril? Viril lo pone entre comillas, y dice, me suena, ¿no? Y luego tenemos otra pregunta de uno de nuestros compañeros que lo ha puesto anónimamente, no ha puesto quién ha sido, Dice, era Galler, que nadie se ofenda, ¿eh? Yo simplemente transcribo. Era Galler, dicen que era impotente y que no le daba, no le quedaba otra opción sexual que ser sujeto pasivo. En fin, no sé, todo esto yo creo que son un poco especulaciones, porque es que no hay prueba de nada, ¿sabes? ¿No? Para mí el único que lo sabía era solo Federico y ya está. Porque todo lo demás sí que es cierto que Voltaire pues habla de que de que entre Kate y él pues había una relación homosexual, pero bueno, tampoco sabes hasta qué punto puede ser voluntad de esparcir rumores o así. Uh-huh. Si bien es cierto, pues que hombre, no tiene hijos, el matrimonio que tiene pues con Isabel de Brunswick-Webern es un patrimonio dinástico, básicamente por el beneplácito con Austria. Y hombre, pues parece ser pues que no se tenía una relación correcta, no la divorció, no la repudió, pero bueno, parece que tampoco se prodigó en afectos con ella. Uh-huh. Lo que dice aquí la Wikipedia es que cuando Voltaire volvió a Francia, pues cometió una serie de indiscreciones y, por ejemplo, dice que en una ocasión lo llamó amable ramera que se divertía con pajes y cadetes con los que realizaba la segunda función debido a su falta de aparatura. Madre mía, vaya amigo. Ya ves. Sí. Tente mecenas para eso. De ahí sacan lo de... Había convivido con él 2 años, o sea, sabía lo que ocurría. De ahí sacan lo de la impotencia y tal. Yo creo que por ahí van los tiros. Bueno, vamos a pasar de este tema, porque es que no, estos son todas especulaciones. Podríamos hacer uno de alienígenas ancestrales y no es el caso, así que adelante. Vamos a pasar a el antimaquiavelo que tenemos aquí marcado y tenemos una pregunta de José Bengochea. Aspectos en los que favoreció y perjudicó la vida de Federico por parte de la férrea educación de su progenitor. ¿En qué le influyó en su manera de pensar a favor y en contra? Porque Federico supo coger las cosas que realmente le eran útiles de su padre. Sí, supo aprovechar algunos puntos fuertes, como por ejemplo pues el tema de la formación militar. Su padre pues lo llegó a educar, lo educó, le asignó como profe, uno de sus profesores fue Eugenio de Saboya, general austríaco pues que se distinguió en la Guerra de Sucesión Española, que hasta se ve pues que dijo de que ya veía en él pues alguien que sería un gran general en el futuro. Y también pues el hecho de que el haberse educado pues no en manos de institutrices o de colegios muy privados, sino pues dentro de una institución pues quizá más popular, como podía ser el cuerpo de cadetes, y le ayudó a salir un poco a pensar pues fuera de la, un poco out of the box, fuera del contexto habitual que tenían los reyes de la época. Y bueno, en lo que perjudicó, pues ya hemos visto, pues que hombre, realmente fue una relación harto complicada, que al final sí acabó bien, que pues de las últimas palabras de Federico Guillermo parece ser que fueron, qué mejor hijo podría haber dejado en el trono, pero fue pelín, dentro del paralelismo que decíamos con Alejandro Magno, pues bueno, quizá parece la mujer de Federico Guillermo pues no resultó ser ninguna Olimpia. Bueno, por lo menos sí que lo que hizo del hijo lo endureció, ¿no? O sea, y para lo que vino a hacer después sí que fue útil que lo endureciera en ese sentido. El padre sí que le dejó un ejército muy bien preparado. Uh-huh. O sea, no, digamos que en el África sí le dejó todo el trabajo hecho. O sea, todo lo que era ya el mítico ejército prusiano, bien preparado, bien pertrechado. Y lo que explicaba Tony al principio, o sea, con esas capacidades sí que lo tenía ya muy, muy pulido. Uh-huh. Bueno, ¿alguno más quiere comentar sobre...? Bueno, nos dejamos el antimaquiavelo. ¿Qué es el antimaquiavelo, Tony? Pues bueno, en esa época estaba muy en boga la obra del príncipe de Maquiavelo. Pues en 1740 Federico el Grande pues sacó un libro llamado El Antimaquiavelo, en que capítulo por capítulo capítulo se dedica a criticar el trabajo pues del pensador florentino. En vez de pensar pues de la forma de ir a base de argucias y así consolidando el poder, pues Federico considera que el rey ha de asegurarse la sostenibilidad del reino y el bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo, hay una frase suya que pone: para ganarse el afecto del pueblo y los grandes es necesario que el príncipe sea humano y con gracia, en el sentido pues de piedad o así. Debe ser una fuente de virtud e inspirar confianza a través de la sabiduría. Contra los mensajes de Maquiavelo del fin justifica los medios, pues él parece ser pues que optaba por una visión quizá más humanista, más ilustrada. Un poco como el despotismo de... que después hablaremos de ello, del despotismo ilustrado, era un poco... Pues fíjate qué frases tiene, dice: yo y mi pueblo hemos llegado a un acuerdo satisfactorio. Ellos dicen lo que quieren y yo obro a mi antojo. Es que es despotismo ilustrado, puramente. O sea, sí. Es, voy a ofrecer las cosas al pueblo, pero lo que yo pienso que es lo mejor para él, ¿no? Sí, que se presen conmigo, pero yo hago lo que quiero. Sí, exactamente. Bueno, ¿alguno más quiere hablar de este tema o pasamos ya a la toma de posesión de su corona? Pues pasamos a que lo coronen en 1740. Bueno, Federico toma el trono, muere Federico Guillermo y se convierte en Federico II de Prusia. Todavía no era el grande, pero bueno. ¿Qué es lo que hace primero? Que para... según toma el trono, toma algún aspecto económico, porque tenemos aquí preguntas sobre su política y porque ya después nos vamos a meter en guerras casi de inmediato, ¿no? No, en este aspecto el cambio al principio no es tan radical. Me refiero pues de que bueno, él llega al trono en 1740 y a los pocos meses ya se mete, entra en la guerra de sucesión de Austria, con lo cual pues bueno, sí que parece ser pues que hay unas primeras declaraciones de intenciones de mirar de optimizar el estado prusiano, pero bueno, de momento aún no tiene tiempo para iniciar grandes reformas. Bueno, que también tenemos unas dos preguntas que no sé si es mejor incluirlas después cuando hablemos de las guerras sucesivas que va a tener, pero yo he preferido ponerlas al principio para que nos hagamos un poco la idea de cómo lleva el ejército él. Entonces tenemos una pregunta de Dani Trebaruna, dice: a mí me gustaría que hablarais sobre la famosa política de castigos y disciplina que imponía en el ejército, si conocéis el tema. ¿Qué me podéis decir de esto? Porque yo no tengo ni idea absolutamente del tema disciplinario y de castigos. Me imagino que lo habrá heredado de su padre. No, buena parte era cosa de su padre. Él ya había empezado, el padre ya había sido quien había puesto los primeros cimientos. Eso es conocido como un poco como la disciplina prusiana, ¿no? La lógica detrás de ello era de que el soldado de a pie tenía que temer más que temer al enemigo, debía temer a sus propios oficiales, debía tener más miedo a ellos que no al enemigo. Y bueno, era un sistema pues de castigos muy férreo, muy mirando de poner orden, de evitar desmanes o excesos de otra época. Es decir, por ejemplo, al soldado que se le encontraba culpable de robo, se le marcaba la mano con hierro candente. Y por ejemplo, pues no sé si habéis visto la película de Barry Lyndon, que hay la escena del pasillo, en que cuando alguien cometía alguna falta, pues toda la compañía pues se ponían uno frente a otro formando un pasillo, cada uno con una vara, me parece que era de fresno, una vara de madera. Y a medida pues que el soldado iba pasando por allí, pues se le pegaba un golpe con la vara a la espalda. Y muchas veces, pues con oficiales al lado, mirando que los soldados le dieran con mala leche, para que el que no diera con suficiente fuerza, pues fuera el siguiente en pasar por el pasillo. Y bueno, y para delitos como deserción o así, pues era muy rutinario pues la amputación de nariz o de orejas. Madre mía. O te ejecutaban directamente. Bueno, las ejecuciones te impedían tener un soldado un soldado en la línea, y en cambio, pues mira, si le faltaba una nariz o una oreja, pues aún podía seguir disparando. Sí, pero si llovía no podía respirar bien. Tenían un tricornio. Ah, bueno. Iban bien protegidos. Hombre, piensa que en esa época era esta época, pues que bueno, las batallas campales eran mínimas, que normalmente pues se miraba de jugárselo todo en asedios, porque los soldados eran caros, costaba reclutarlos, costaba mantenerlos, y bueno, a menos que lo vieras muy caro, no ibas a jugártelos ahí en una batalla, en la época racional, la época pues ilustrada, que en que los ejércitos se hacía pues en base a un protocolo, una cierta etiqueta. Una pregunta, Tony. En esta época, digamos que también pasamos un poco de lo que eran los ejércitos anteriores, que eran ejércitos prácticamente mercenarios, de soldados que estaban pagados, a lo que eran los ejércitos de leva en masa, o sea, ejércitos que dan a tiempo parcial, solo cuando había guerra. Por tanto, también, o sea, se tuvo que aplicar una ley o codificar una ley más estricta, ¿no? O sea, porque realmente la mayoría eran campesinos, digamos que es la democratización de los ejércitos a través del mosquete. Bueno, yo veo más bien la democratización de los ejércitos ya con la leve en más de la Revolución Francesa. O sea, sí que en la última instancia ya Federico pues tuvo ya que prescindir de mercenarios reclutados pues con el oro que le pagaban los ingleses, a ir reclutando tropas prusianas y hacer discursos en alemán más patriótico. Pero bien, los ejércitos en masa o así, para esto ya hemos de llegar a la Revolución Francesa, a la Levén más, y a una persona pues que me parece poco conocida, pero sin la cual no se podría entender a Napoleón, que era Lazare Carnot, que fue como el gran comisario militar de los ejércitos revolucionarios. Uh-huh. Que además de gran matemático, por cierto. Uh-huh. Bueno, pues ahí dejamos esa pregunta y pasamos a la segunda, que nos la ha hecho uno de nuestros compañeros, y dice, preguntita: ¿qué podéis contarnos de la marcha de flanco como maniobra táctica? ¿En qué circunstancias se empleaba? ¿Hubo manera de contrarrestar esta maniobra? Saludos. Porque una de las cosas que yo sí que lo he escuchado es que antes los ejércitos no maniobraban bien, y que Federico se fijó en eso y lo perfeccionó, y realmente daba una ventaja brutal. Sí, normalmente los ejércitos, pues bueno, eran las batallas por entonces eran muy, por decirlo de una forma, hasta cierto extremo coreografiadas. O sea, normalmente siempre tenías el grueso de tus fuerzas, de tu infantería, en el centro, y después pues tenías tus dos alas cubiertas de caballería. Entonces, una de las grandes innovaciones, bueno, iba a decir innovación prusiana, pero bueno, esto no era nada nuevo. Esto ya, por lo visto, ya lo había practicado pues Epaminondas en Tebas, y de lo cual pues tomó bastante nota un rehén suyo, que era Filipo de Macedonia, para aplicarlo pues posteriormente en sus falanges. Y la idea, pues bueno, era, o ya en el propio despliegue de la batalla, es el orden oblicuo, es en vez de desplegar, como decíamos, en línea, centro fuerte y dos alas fuertes, era desplegar como si dijéramos en oblicuo, no en una línea recta, sino más, por decirlo, inclinada, de forma que quedaba más avanzado o el grueso de tu una un fuerte grueso de tus tropas, luego otra unidad un poco más débil y el flanco más apartado al más débil. De forma pues que, por decirlo quizá matemáticamente, pues tus 100 jinetes de caballería se enfrentarían contra los 50 jinetes de caballería austríacos, los harían huir sin problemas. Cuando tu infantería chocara contra la infantería enemiga, se encontraría la enemiga que está flanqueada, que está siendo atacada por el flanco por tus 100 jinetes de caballería, y eso, pues hombre, ya sería una presión demasiado fuerte de aguantar. Claro, eso tú podías hacerlo propiamente al desplegar tus tropas en la batalla, pues aprovechando incidentes geográficos, pues como colinas o así, en las que ocultabas tropas. O también podrías hacerlo sobre la marcha, que fue un poco lo que hizo Leuthen. Lo complicado muchas veces en las batallas era pasar del orden de batalla al orden de marcha. Pero los prusianos consiguen, con tal rapidez de movimientos, poder pasar de uno al otro, de forma pues que el centro se pueda ladear hacia el flanco más débil del enemigo, golpearlo, y entonces ya coger de lado el centro enemigo. Esto, a ver, explicarlo allí en palabras, siempre está mejor pues buscar, hay vídeos en YouTube sobre el tema, y siempre pues una imagen vale más mil palabras, pero bueno, en resumen es esto. Golpe. Créeme que está perfectamente explicado, macho. Ha sido genial la explicación. Yo incluso tenía muchas dificultades para entenderlo y Esta me la he preparado un pelín, que sabía que era complicada. Yo incluso había oído que para esos tipo de movimientos tenían que ir todos acompasados y que antes los objetos no se movían de manera acompasada y que lo que hacen es que empiecen a andar al mismo ritmo. Y vamos, como vemos ahora los soldados, ¿no? Que van, desfilan en orden y todos acompasados. Y que eso, claro, a la hora de mover una masa de hombres, pues es que es muy importante, porque no se mueven de cualquier manera, sino que se mueven coreografiadamente, ¿no? Entonces es más fácil de hacer cualquier movimiento y coordinarse, ¿no? Yo tengo otra pregunta para Tony. Para realizar estas maniobras, yo lo que creo es que es como un adelgazamiento también de las unidades militares. O sea, pasamos de lo que eran aquellos antiguos, lo que fueron luego las unidades más pequeñas que usaba Gustavo Adolfo de Suecia, a los regimientos franceses y ahora los batallones que, digamos que con armas de mayor calidad se tendría la misma potencia de fuego, pero al ser unidades menores tendrían más movilidad. Lo que debemos ver prácticamente pues es reduciendo lo que dices, pasar de los grandes tercios a los pequeños batallones. Sí, hombre, ahí juntaba tanto pues todo el tema de las propias potencias de las armas de fuego, cómo va incrementando poco a poco. También, pues bueno, hace que teníamos para comentar más abajo el tema de la artillería a caballo. Claro, cada vez a mayor potencia de fuego requieres menos tropas, menos unidades. Bueno, pues eso es lo que tenemos antes de meternos en la guerra, porque bueno, en la guerra empieza con la guerra de sucesión de Austria, que es que él ve una oportunidad clarísima, porque estaban litigando, por lo que yo entiendo, estaban litigando dos pretendientes al trono de Austria y el tipo dice, bueno, al río de revuelto, ganancia de pescadores y ataca a Silesia, ¿no? Silesia era una de las provincias más ricas del Imperio Austriaco y decide aprovechar pues el pequeño conflicto que se abre en octubre de 1740 cuando muere el emperador de Austria, Carlos VI. En ese momento pasa a tomar el trono pues una joven de 23 años que se llama María Teresa, pero surge también pues un candidato rival, que es el elector de Baviera, Carlos Alberto. A raíz de esto se forma una coalición con Prusia, Francia, Baviera, Sajonia y España. Francia, ¿qué quiere conseguir? Pues quiere conseguir que no haya una hegemonía austríaca en Alemania y también mirar de anexionarse los Países Bajos que están bajo tutela de los Habsburgo. Prusia va por Silesia, Sajonia quiere ocupar Moravia y España lucha pues por las posesiones Habsburgo en Italia. Entonces, entramos en la primera de las dos guerras silesias, que dura de 1740 a 1742. Que empieza cuando 27.000 tropas prusianas atacan Sajonia, ocupándola, pues venciendo a los 7.000 sajones que hay por ahí. Que es una campaña pues que Federico proféticamente dice, he cruzado el Rubicón. En esta campaña se destaca sobre todo la batalla de Morwitz, que es la primera batalla de Federico el Grande, en la cual él con 22.000 prusianos pues se enfrenta contra los 18.000 austriacos del mariscal Klipperk. Y bueno, es una batalla pues que mientras Federico va organizando sus tropas, sufre un ataque a manos de la caballería austriaca. Y en este ataque pues la caballería prusiana huye, hasta que al final pues bueno, las dos infanterías, la prusiana y la austriaca, chocan los unos con los otros. Y el excelente entrenamiento de la infantería prusiana pues es el que decide la batalla. Al final pues hay 4.850 bajas austríacas contra 4.551 prusianas. Pero bueno, eso no quita pues que en el primer debut parecía pues que Federico no prometía demasiado. Entonces, después de tomar Silesia en el otoño de 1741, Viena es amenazada por un avance franco-bávaro por el Danubio. Y aprovechando, pues que, hombre, evidentemente esto dificulta mucho a la situación a los austríacos, pues Federico pactará en secreto con María Teresa una tregua, la cual pues permite a la emperatriz de Austria concentrarse en la defensa de Viena. Como única contrapartida, pues los austríacos le ceden la Baja Silesia a los prusianos. Y aquí, pues bueno, en esta tregua, pues Federico se pasa el tiempo pues reforzando la caballería y mirando pues de perfeccionar las ramas del ejército pues que nos han mostrado muy eficaces. Entonces, mientras sucede todo esto, los francobávaros toman Praga, pero se quedan bloqueados allí porque quedan sitiados por un ejército austríaco que ha conseguido pues María Teresa gracias a la inoperancia de Federico el Grande. Y mientras que otro ejército austríaco ataca las bases de aprovisionamiento que hay en Baviera, tomando Múnich. Entonces, bueno, como la situación parece que va bastante mejor para María Teresa, pues ella decide retomar Silesia. Entonces, Federico, por su parte, ataca Moravia, aparte por la zona de la República Checa, con tropas prusianas y también con tropas sajonas en febrero de 1742. Y aunque logra avanzar y quedarse hasta 80 kilómetros de Viena, se encuentra estancado sitiando la fortaleza de Brunn, desde donde no paran de salir partidas del ejército austriaco, hostigando sus líneas de suministro. Entonces, en abril se dirigirá hacia Bohemia para mirar de acercarse a sus bases logísticas en Sajonia y quedarse un poco más cerca del ejército franco-bávaro. Por entonces, en 1742, el 17 de mayo, tiene lugar otra gran batalla, que es la de Chotusitz, en la cual pues los 24.500 prusianos de Federico se enfrentan contra 29.000 austríacos bajo el mando de Carlos de Lorena, que era el yerno de María Teresa. Entonces, el principio es prácticamente como en Molwitz, con la caballería austríaca atacando y la prusiana huyendo de nuevo. Y otra vez el choque de infantería vuelven a ganar los prusianos, porque cuentan con una ventaja tecnológica. Y es que los prusianos contaban con baquetas de hierro. Bueno, muchos hemos visto en las películas la maniobra pues de recargar un mosquete. Bueno, pones la pólvora, pones el proyectil, lo coges una baqueta y lo vas metiendo todo bien adentro. Y mientras las baquetas que tenían los austríacos eran de madera, los prusianos cuentan con baquetas de hierro que les permite disparar más rápido. Será una victoria ajustada, pero obliga a que Austria pida la paz. Y en ese mismo año, en 1742, se firma la paz de Breslau, por la cual toda Silesia queda para Prusia. Lo cual es una gran victoria para los prusianos, porque prácticamente el territorio de Prusia crece un 50% más de lo que tenía antes y añade 1.300.000 súbditos a los 2.5 millones con los que contaba al empezar la guerra. Bueno, un 50% más, que una burrada. Y además un territorio súper rico, porque Silesia contaba con minas, con muchos recursos, y bueno, eso ya suponía pues un incremento en términos de capacidad de recaudación y de territorios pues muy grande para el Reino de Prusia. Es una de las regiones agrícolas más ricas de Europa, Silesia. El gran granero de Polonia. Y luego es importante lo que has dicho de la ventaja tecnológica, porque nos está indicando quién tiene más dinamismo pues en ese esa época protoindustrial, ¿no? Que parecen tonterías, pero deciden batallas, como en este caso. Es decir, puedes recargar más rápidamente porque puedes ejercer más fuerza, hacer más rápido el trabajo sin temor a que se te pueda romper la baqueta. Sí, eso ya supone una ventaja decisiva para ellos. Y bueno, también pues ya entrando en términos económicos, pues bueno, siempre hay el tema ese de que el capitalismo siempre había derivado de reinos protestantes o luteranos, y bueno, Federico Hohenzollern es protestante, y en cambio pues los Habsburgo pues son y habrán sido siempre reyes católicos. Bueno, pues siempre le permite mayor dinamismo económico. Bueno, entonces posteriormente pues bueno, nos encontramos a los franceses que estaban sitiados en Praga, que se rendirán en 1743, Y ya por entonces, pues los ingleses, que por entonces se limitaban a apoyar a los austríacos mediante subsidios y pagos, ya entran en la guerra, ya envían un ejército al continente bajo el mando del rey Jorge, bueno, ya que el rey Jorge es elector de Hanover, un ejército pues bajo el mando, si no recuerdo mal, del duque de Cumberland, no, Cumberland no, es de 7 años, perdón. Envía lo que se llama el Pragmatic Army, el ejército pragmático, en el que hay 40.000 ingleses, holandeses, hanoverianos y otros contingentes de los diferentes duques y principados alemanes. Mientras tanto, Austria avanzará hacia Alsacia para mirar de amenazar territorio francés y en agosto de 1744 Federico pues vuelve al ataque. Entonces ataca a Bohemia, capturará Praga en agosto de 1744. Y su idea es dejar este ejército austríaco que hay en Alsacia, pues bloqueado entre su ejército prusiano en Bohemia y el ejército franco-bávaro. Pasa que, bueno, como ya en su momento ya le fastidió a los franceses el avance a Viena, pues esta vez los franceses deciden no colaborar. Se quedan pasivos, no siguen a los austríacos. Y aquí también pues hay un giro de tornas para Federico, que es que los sajones, que hasta entonces habían sido aliados suyos, se pasan al lado de Austria. Lo cual pues ya le priva de un elemento importante, que son las bases de suministro logístico que tenía él en Sajonia. También hay un cambio negativo también para él, que es que el ejército austríaco, pese a que lo manda nominalmente Carlos de Lorena, quien realmente está manejando las órdenes y así, es el mariscal Traun, que es el mejor estratega con el que cuenta María Teresa en ese momento. Traun se dedicará a usar la caballería ligera austríaca para acosar las líneas de suministro prusianas y lleva a cabo una campaña defensiva que Federico definirá que ha sido la mejor lección sobre guerra que nunca ha recibido. Entonces, los prusianos, privados de las bases logísticas en Sajonia, deben huir a Silesia, en una huida pues que en la que casi 30.000 hombres desertan y que parece pues que los prusianos hayan sido derrotados. Pero las cosas cambiarán el 4 de junio de 1745, en el que tiene lugar la batalla de Hohenfriedberg, en la cual 50.000 prusianos se enfrentan a 66.000 austríacos y sajones. La batalla empieza a las 7 de la madrugada, cuando con un ataque al flanco izquierdo de los sajones, que acaba en huida por parte del contingente sajón, y los austríacos huyen cuando 45 escuadrones prusianos hacen huir a los 66 escuadrones de caballería austríaca. En esa batalla sobre todo destacan los dragones de Bayreuth, que eliminan a 20 batallones austríacos en diferentes cargas sucesivas, y al final, pues bueno, es una gran victoria para Prusia, porque a cambio de 4.700 bajas, infringe 13.176 a los austríacos y sajones. Se capturarán 2.500 prisioneros y 66 banderas enemigas. Y esta batalla tiene dos cosas, que primero es una de las primeras, bueno, es la primera aplicación de las tácticas oblicuas por parte de Federico el Grande, y aparte, los aficionados a la música pues deberían recordar que en esa batalla fue la que inspiró a Federico a componer una marcha militar que es la marcha Hohenfriedberger, que pues, es la melodía alemana en Barry, bueno, la melodía prusiana en esa gran película de Barry Kubrick llamada Barry Lyndon. Entonces, nos encontramos que el último golpe que le inflige Federico a Austria es en Kesseldorf, el 15 de diciembre de 1745, cuando su subordinado Leopoldo de Anhalt-Dessau vence un cuerpo de ejército sajón y toma Dresden, que es la capital del reino de Sajonia. Eso obliga a María Teresa a pedir la paz y que el día de Navidad de 1745, pues Prusia firme la paz con los austríacos. Tras esta campaña, eso es donde Federico el Grande se gana el mote, bueno, se gana el mote del Grande. Y es una guerra que posteriormente pues limitará enfrentamientos entre Francia, franceses e ingleses. Prusia queda tan agotada que Federico dice que no atacaría a nadie. En palabras textuales suyas, no atacaría ni un gatito. Bueno, pues teníamos una pregunta que, bueno, nos la han adelantado. Yo la había puesto al final, pero bueno, la mencionamos ahora porque la ha mencionado Tony. Moisés Gómez Martín dice, no lo conozco, pero ¿se le llamó el Grande por sus contemporáneos o fue posteriormente? ¿Y fue por su aspecto físico o por sus acciones político-militares? Muchas gracias, seguir así. Ah, me resulta imposible descargarme los Histocast en mi móvil Android. No sé si me podéis dar algún consejo. Gracias una vez más. Bueno, pues vamos a dar el consejo técnico. A ver, hay problemas con iTunes en uno de los feeds que tenemos, ¿eh? Pero tenemos dos feeds. Intentar uno de los dos. Uno proviene de iVoox y otro proviene de Archive.org, ¿eh? Tenemos los dos para que, pues, si hay algún problema, pues accedáis a uno o a otro, ¿eh? Y todo esto lo podéis encontrar en histocast.com, que está disponible ambos, ¿eh? Y si no, escribidme por Twitter y os lo soluciono. Bueno, volvamos a lo de Alejandro Grande. ¿Por qué lo nombraron así? Y claro, fueron sus propios contemporáneos, no fue a posteriori. Alejandro, como no, Federico. Oh, eso, Federico. Sí, ya lo indicamos, que después de las dos guerras silesias adquiere este nombre, pero bueno, por lo que decíamos, lo conseguido, aumentar 50% del territorio y 1.300.000 más súbditos en un país de 2.5 millones, claro, es que una machada. Era una burrada. Por cierto, otra preguntilla que tenemos también la teníamos para el final, pero yo creo que es muy pertinente, ¿no? Porque has hablado antes de una marcha militar que surge de estas campañas y tal, la de Barry Lyndon, ¿no? Bueno, que después la conocemos por... Exactamente. Nos pregunta H.M. Rodríguez León, dice, ¿es cierto que fue el creador del actual himno español, la marcha real o antiguamente llamada Marcha de los Granaderos? Yo esto, la verdad es que... creo que no, pero pues, yo lo he escuchado muy bien en el capítulo de mitos y leyendas, pero... Yo diría que no. A ver, siempre vende más decir de que esto está compuesto por Federico Aixi, pero... Y ahí sí, realmente el himno, o sea, alguna vez lo has escuchado tocado solo con timbal y con pífanos, pues hombre, suena muy a música de campo de batalla de la época ilustrada, pero no lo... Yo lo veo más en la categoría de mitos. Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos ahí porque yo realmente creo que no, pienso también que es un mito. Y pasamos a la Guerra de los Siete Años, ¿no? Podemos hablar directamente. Sí, aquí vemos que Prusia pasará 11 años en paz, recuperando fuerzas, asimilando territorios... y mirando de poner su ejército de nuevo en marcha. Pero bueno, se encuentra en una situación en que poco a poco ve de que Austria no está nada contenta con el resultado de la guerra anterior, que aún sigue pues ansiando retomar Silesia, que va consiguiendo la complicidad de Rusia para ello. Rusia, pues hombre, mira todo el territorio del Ducado de Prusia con ojos bastante ambiciosos. Y bueno, también ayuda el hecho pues de que tiene una especie de alianza informal con Inglaterra, lo cual pues hombre, no sienta nada bien a su rival habitual, a Francia. Nos encontramos pues en el contexto pues de la Guerra de los Siete Años, la guerra más conocida pues por la gran referencia cinematográfica que es el último mohicano. Entonces, nos encontramos que Prusia empieza la guerra con 150.000 tropas, básicamente con 100.000 infantes, con 32.000 jinetes de caballería, 20.000 soldados en guarniciones, en fortalezas y plazas fuertes, y 1.700 artilleros. Federico, pues consciente de que va a recibir un ataque, pues decide ser él quien toma la iniciativa, atacando primero Sajonia. Entonces, con 70.000 prusianos, sitian a los 17.000 soldados del ejército sajón en las fortificaciones de Pirna, cerca de Dresden. En esta situación, los austríacos pues deciden ayudarles y envían un cuerpo de ejércitos a mando del mariscal de campo Braun. Ambos ejércitos, el prusiano y el austríaco, el 1 de octubre de 1756 chocarán en Lobositz. Nos encontramos con 29.000 prusianos contra 34.500 austriacos y en una batalla pues que será un empate táctico, pero una victoria estratégica, porque los austriacos se retirarán y dejan a los sajones sitiados y a merced de los prusianos. Los sajones capitularán el 17 de octubre y los 10 regimientos del ejército sajón pasan al servicio de Prusia, aunque posteriormente después irán desertando. Y bueno, con el control de Sajonia, Federico aprovecha pues para recaudar impuestos para financiar sus próximas campañas. Llegamos a 1757, que en abril de ese año los prusianos invaden Bohemia. Llegan a Praga el 6 de mayo con 65.000 soldados y mira pues de evitar un sitio y hacer una batalla pues a campo abierto. Carlos de Lorena, que está allí con 62.000 austríacos, sale, lucha contra él, pero es derrotado. Aunque es una victoria muy costosa, porque Federico pierde 14.000 veteranos, entre ellos su segundo al mando, el mariscal von Schwerin. Pero bueno, también a los austríacos les cuesta la pérdida pues, de un mando tan capaz como el mariscal Braun. Entonces, con Praga sitiada, Federico pues va al oeste para atacar a un ejército de refuerzo austríaco que quiere romper el sitio. Y aquí nos encontramos pues con una de las primeras derrotas prusianas, que es el 18 de junio de 1757 en Kolin, en la cual pues 44.000 austríacos al mando del mariscal Daun combaten contra 32.000 austríacos, contra 4.000 austríacos a mando de Daun luchan contra 32.000 austríacos a mando de Federico. Es una batalla terrible porque parece ser que prescindiendo de finuras tácticas, Federico lanza un ataque frontal en el que los prusianos sufren un 40% de bajas y que obligarán a Federico a abandonar el sitio de Praga. Aquí nos encontramos pues con el, por decirlo de una forma, el más cercano a un némesis que tiene Federico en esa campaña, que es el mariscal Daun, que aparte del mérito de haberle vencido, será el único que consigue en esa batalla, él no ataca a Federico, por primera vez Federico es atacado, y será la primera y no última vez en la cual le robe la iniciativa. Aunque bueno, el buen hacer táctico que tiene Daun no se traduce en que persiga al ejército prusiano, lo persigue muy tibiamente y bueno, permite pues que Federico pueda luchar otro día. Y entonces llegamos al agosto de 1757, que es cuando los rusos aparecen en escena y nos encontramos pues con un ejército de 55.000 rusos bajo el mando de Apraxin que atacan Königsberg. En ese momento la defendía el mariscal von Letval y un cuerpo de ejército de 26.000 soldados. Y el 30 de agosto este cuerpo es derrotado por los rusos en Großjägerdorf, lo cual hace que posteriormente en enero Königsberg capitule y bueno, pues ya esa parte del el ducado de Prusia pues prácticamente pasa a efectos prácticos a manos rusas. Entonces, ya realmente esto marca que la situación está muy mal para Prusia. Entre todas las campañas lleva cerca de 30.000 bajas. Y los aliados que tiene en el frente de Hannover, los ingleses que están luchando bajo el duque de Cumberland, son prácticamente derrotados por los franceses en una serie de batallas como Fontenoy, que en las que se impone pues el genio táctico de otro fenómeno de la época, que era el mariscal Mauricio de Sajonia. Los franceses están sitiando Magdeburgo, que es el mayor arsenal que tiene Prusia por esa zona, y en el sur hay un ejército francoimperial que avanza hacia Sajonia, y un ejército austríaco que en Bohemia está atacando Silesia. Es una situación muy complicada para Prusia. Prácticamente pues tiene ejércitos a todos a su alrededor y bueno, Federico pues cuenta con una pequeña fuerza pues que no puede estar en todas partes. Pero ya empezará a haber un cambio de tendencia con dos victorias que contaremos a continuación. Entonces, la primera tiene lugar en Rosbach. Allí Federico con 22.000 tropas se enfrenta a 42.000 francoimperiales, tanto tropas francesas como de los diferentes principados, ducados y electorados del Sacro Imperio Romano-Germánico. Tropas que están bajo el mando del mariscal Soubise por parte de los franceses y del príncipe de Saxe-Milburghausen. Entonces, en una maravillosa aplicación del orden oblicuo, en la cual pues Federico hace retroceder una de sus alas, no recuerdo mal, la izquierda, de forma pues que los franceses van atacando y caen bajo el fuego de la artillería prusiana, pues logra una derrota excelente con la que por 600 bajas prusianas los francoimperiales sufren 5.000 y de esta forma pues salva la posesión prusiana de Sajonia. Pero claro, si Federico no puede estar en todas partes, y mientras tanto, en septiembre de 1757, los austríacos, bajo el mando del príncipe Carlos, invaden Silesia con 80.000 hombres. El 13 de noviembre se rinde la fortaleza de Schweidnitz con 20.000, y nos encontramos que 20.000 prusianos serán derrotados en Breslau, la capital de Silesia, la cual se rinde el 25 de noviembre. Eso, claro, deja a los austríacos controlando Silesia. Y Federico, pues, tiene que marchar hacia allí y mirar de recuperar el territorio. Entonces, hace una marcha forzada hacia allí, marchando 12 millas al día prácticamente, lo cual, pues, para la época era una barbaridad. Y bueno, Federico llega a Breslau muy tarde, llega el 3 de diciembre y claro, no puede impedir que sea ocupada. Cuenta con 33.000 hombres, que decide, pues, jugar contra ellos una batalla desesperada, que es la de Leuthen. Leuthen tiene unos ciertos componentes, es como una batalla legendaria para Prusia. Porque si normalmente, pues, Federico se dirigía a sus oficiales o así, raramente hablaba con su tropa, normalmente pues hablaba en francés. Antes de la batalla, Federico pues hace un discurso a sus soldados en alemán, dándoles a entender pues lo complicada que es la situación y que si realmente quieren retirarse, quieren huir, pues hasta cierto extremo él lo entendería. El discurso al cual, pues, ningún soldado prusiano abandona a su rey. Y nos encontramos, pues, que él llega allí con 33.000 hombres y se enfrenta, pues, a un ejército de 66.000 hombres austríacos. Una superioridad de 2-1. Sí, y sí, entonces... el doble. Qué burrada. Sí. Pero es que es continuo prácticamente en esta guerra, ¿no? No, es constante. Siempre Federico pues lucha, si no con un 80% de las tropas del enemigo, pues con la mitad de tropas. Es que realmente se nota la diferencia en la calidad de los soldados y en cómo consigue, con circunstancias por las que no darías un duro por él, cómo al final consigue imponerse. Y entonces en Leuthen, ahí sí que, viendo el despliegue del ejército, pues bueno, hace una de sus marchas en oblicuo, ataca una de las alas del ejército austríaco y, bueno, a cambio de 11.500 bajas, inflige 22.000 a los austríacos y logra, pues, una victoria desesperada, épica. Y, bueno, Napoleón ya dijo, pues, de que solo por las victorias de Rosbach y Leuthen ya Federico merecía, pues, estar en el Olimpo de los grandes capitanes de la historia. Y también hay un pequeño rincón musical en esa batalla, que es la historia de la coral de Leuthen. Y es que, bueno, una vez pues los austriacos se retiraron del campo de batalla y solo quedaron los prusianos vencedores, pues se ve de que un soldado prusiano pues empezó a entonar pues una especie de himno religioso, dándole gracias a Dios por la victoria de las armas prusianas, y espontáneamente pues se ve que todos los soldados empezaron a unirse y cantarlo, y ahí el coral de Leuthen es uno de los himnos, por decirlo de una forma, sacros o religiosos más importantes dentro de la mística prusiana. Uh-huh. Pues ahí tenemos, me ha gustado la referencia que has hecho a Napoleón, porque sí es cierto que Napoleón era muy admirador de Federico. O sea, y luego vemos en su comportamiento en distintas distintas campañas, sobre todo la campaña que viene a ser la de después de la campaña rusa, que el tipo se defiende como gato panza arriba de un lado a otro, y recuerda un poco a cómo se comportó Federico, ¿no? Yo creo que Federico era un amante, o sea, de lo que es la ofensiva. O sea, yo creo que su planeamiento era siempre atacar, atacar y atacar. Yo creo que ni Napoleón llegó a ser tan ofensivo como Federico. Era un concepto de tengo menos tropas y tengo que aprovechar el momento preciso para atacar. O sea, en ningún momento se planteaba ganar una mejor posición, una mejor colocación, sino que buscaba el momento, estaba como en continuo movimiento buscando ese punto. Yo creo que eso es lo que más definiría a Federico en estas batallas. Sí, pues a que te llevaría a pensar de que la inferioridad numérica te obligaría a una batalla defensiva constantemente siempre. Federico, usando quizá un símil con su afición musical, él siempre quiere llevar el ritmo, siempre quiere llevar la batuta a sus enfrentamientos. Marca el terreno, marca el lugar del golpe y siempre con éxito, hace bailar al enemigo al son que marca él. No, es que tiene toda su lógica, porque si tú tienes pocas tropas y encima están localizables, pues los otros con todas sus tropas te van a, por supuesto que te van a intentar envolver y te van a atacar con todo lo que tienen. Pero si tú vas atacando donde a ti te interesa, sí puedes lograr situaciones de por lo menos igualdad o superioridad, o atacar donde más te conviene a ti, ¿no? Buscar un combate donde a ti te convenga y como a ti te convenga. Entonces sí que tiene muchísima lógica lo que hizo Federico. Buscando la movilidad total de sus tropas, la movilidad y atacar, o sea, no, claro. no centrarse ni estar pendiente de sus líneas logísticas. Uh-huh. Bueno, pues pasamos a la invasión de Moravia, ¿no? Sí, aprovechando que los austríacos se retiran a Bohemia y que Federico pues ya ha retomado Breslau, pues nos encontramos que los 80.000 hombres con los que empieza el ejército austríaco su campaña, pues solo consigue recuperar 30.000. Entonces, entramos al año 1758 en que hay tres cambios muy importantes. Primeramente, que los ingleses pues pasan de limitar su apoyo a los prusianos a subsidios de 670.000 libras para financiar el coste de la guerra, pasan a aumentar la aportación de forma más significativa. Nos encontramos como segunda cosa que cambia, que ya hay un ejército británico propiamente en el terreno, allí en la zona del Rin, que bajo el mando de Fernando de Brunswick, que es el cuñado de Federico el Grande, y que por parte de los austríacos, después de los resultados de la campaña, se destituye a Carlos de Lorena y ponen al mando a Daun, al único hombre pues que hasta la fecha, pues, bueno, al antifederico, por decirlo de alguna forma. Pues pese a las campañas, a todas las diferentes derrotas, Federico abre 1758 con un ejército de 165.000 hombres. Pero bueno, igualmente está bajo una inferioridad numérica palparia, porque por parte de los austríacos, solo por los austríacos hay 130.000 hombres. Los rusos cuentan con 75.000 hombres en Prusia Oriental. Los franceses con 75.000 más por la zona de Hannover. Los imperiales con 28.000, contando pues con la ventaja de que el emperador es el marido de María Teresa. Y por el norte, no hemos hablado, pero hay los suecos, que se ponen del lado de los austríacos porque Austria pues se compromete a ofrecerles la costa báltica de Pomerania. Y hay 13.000 hombres pues por allí, por Stralsund. Y los británicos, pues bueno, con su ejército allí de Fernando de Brunswick, pues cuentan con una táctica que se resume en una frase, que es conquistar América en las orillas del Rin. O sea, mirar de traer un ejército en el Rin que obligue a traer a Francia tropas en el frente del Rin, que son tropas que no podrán luchar en las Américas, en Canadá. Pues, si no recuerdo mal, es la misma campaña, pero es la misma época, donde está el general Wolfe, y donde hay pues la batalla de las llanuras de Jacob, ¿verdad, David? Sí, la conquista de Quebec, del Canadá francés, por parte de los británicos. Que allí murió Wolfe, ¿no? Y también, por cierto, la Guerra de los Siete Años se puede considerar también como si fuera la Primera Guerra Mundial real, porque también Francia y Gran Bretaña lucharon en la India. Fue también la conquista por parte de Francia de Calcuta y la posterior conquista de los británicos del Pondicherry francés. O sea que digamos que fue una guerra que se luchó en tres continentes. Sí, no, algún autor te lo discutiría por esto, esta afirmación con la guerra de sucesión española, pero a mí también a bote pronto me parece más global también esto. Al fin y al cabo, aquí ya hablamos de batallas con grandes ejércitos más que escaramuzas. Claro, ¿no? Estamos hablando de ejércitos que se han movido en proceso a estos continentes para luchar en anteriores guerras. Sí que eran más, digamos, milicias locales, o sea, los súbditos o los colonos, no eran tanto el ejército regular el que se movía. O sea, es que esto sí que estamos hablando ya de una verdadera guerra mundial, vamos, en mi opinión. Bueno, yo voy a llevar la contraria de los dos. Ahora vas a ver lo que se siente, David. Yo creo que la Primera Guerra Mundial, porque realmente se combate en todo el mundo, pero verdaderamente, es la guerra de independencia de Estados Unidos, porque se combate en el Índico, se combate en el Caribe, se combate en Europa, o sea, se combate en todos lados prácticamente. Probablemente los combates no sean tan a lo bestia como en la Guerra de los Siete Años, donde se emplean a fondo en Europa, pero sí que se combate en todos lados. ¿qué es más importante, no? O la dimensión o la distribución. No sé, ahí hay mucho debate. Bueno, estos también acabaron luchando en el Caribe, si no creo mal, creo que España perdió a La Habana en esta guerra. No, sí, pero ¿a que en el Índico no? En el Índico, pues no sé si han llevado alguno por el Índico. En esa época no fue también cuando los británicos tomaron a Filipinas. Bueno, o sea, creo que... Sí, Manila, La Habana y claro, en el Índico lo que dices tú hoy, o sea, estuvieron ahí, las tuvieron pero buenas en la India. Uh-huh. Bueno, pues... Bueno, haremos un debate sobre cuál fue la Primera Guerra Mundial y lo debatimos. Pero vamos, que sí que... Bueno, yo venía un poco a hacer de abogado del diablo porque... Yo he leído autores que dicen, esta es la primera, y otros dicen, esta es la primera. Bueno, pues están así discutiendo y estoy de acuerdo que es que, bueno, pues que se pelean por, pues prácticamente una de estas tres guerras del 18, pues se dice que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin. Continuamos. Pues seguíamos en el año 1758... Y nos encontramos con Federico en Sajonia, que decide desde allí invadir Moravia con 55.000 tropas, con la idea pues de desde Moravia ya empezar a avanzar hacia Viena. Pero tiene un obstáculo importante, que es el fuerte de Olmutz, que es un fuerte que empieza a sitiar el 20 de mayo de ese mismo año. Pasa que por entonces aún no cuenta con un tren de sitio, el cual pues tiene que llegar de Prusia, un tren de sitio de 4.000 carros escoltados por 9.000 soldados. Pero este tren nunca llegará. ¿Por qué? Porque se le impidieron unas de las mejores unidades con las que contaba el ejército austríaco entonces, que eran sus tropas irregulares. Tenían fusileros pues reclutados de los Balcanes o de tierras húngaras, como los croatas o los pandurs, o la caballería húngara, los húsares, que bueno, eran tropas, pues por hacer un símil de aquí, pues bueno, como los Miquelets, tropas de montaña, de infantería ligera, para emplear como hostigadores o en guerra de guerrillas. Entonces, estas tropas atacan el tren de sitio prusiano en los paros montañosos del norte de Moravia. En esos combates los prusianos pierden más de 2.300 tropas y a Olmutz llegarán pues menos de 100 carros. Lo cual pues obliga a Federico pues a levantar el sitio y volver allí hacia Sajonia. Entonces, a mitad del verano, Federico pues gira hacia el norte para mirar de oponerse al ejército ruso del general Fermor. Fermor, que era un general, pese a su apellido británico, pues bueno, uno de estos británicos que estaba al servicio del reino de del Imperio de Rusia, algo muy típico por entonces. Entonces, el ejército de Fermor está avanzando por el Oder cerca de Kustrin. Y Federico lo intercepta en Zorndorf, el 25 de agosto de 1758, que es la primera vez que Federico lucha contra los rusos, que al principio pues esperaba que no fuera una batalla muy complicada, pero resultó ser más duro de lo que él esperaba. Él con 36.000 prusianos se enfrenta a 43.300 rusos y al final pues los rusos pierden 18.500 hombres y Federico pierde solo 12.800. Entonces, los rusos que tienen sus líneas de suministro demasiado extendidas se baten en retirada. Pero bueno, Federico no puede perseguirles porque, bueno, con las pérdidas que ha sufrido, pues tiene que ponerse a la defensiva. Pasa otra vez pues como antes, como Federico no está por allí, pues los austríacos atacan Sajonia y Daun con 90.000 hombres... pues había estado hostigando a los 30.000 prusianos que allí había por allí. Federico pues otra vez más vuelve a girar grupas, se dirige para Sajonia, pero bueno, piensa pues de que si Daun con una superioridad de 3-1 no le ha atacado, pues no tendría por qué hacerlo allí contando con él. Pero bueno, todo esto cambia el 14 de octubre, que tiene lugar la batalla de Hochkirch, en la cual pues Daun con sus 80.000 hombres sorprende a los 31.000 de Federico. La segunda vez que le roba la iniciativa. Eso demostraba pues que Daun era un muy buen táctico. Entonces, lo dicho, Daun ataca al campamento prusiano por sorpresa, destroza prácticamente un tercio del ejército prusiano y es la única vez en la que Federico es derrotado por un atacante. Pero bueno, sigue siendo pues fue una derrota bastante categórica, no un golpe definitivo, pero sí un desastre. Sí, tiene un ejército desgastado y bueno, y aunque él cierra 1758 sin perder ningún territorio, más allá, bueno, o sea, respecto a, sí que había perdido en 1757 la Prusia Oriental, pero me refiero a que en ese 1758 no había perdido nada de terreno, pero hombre, el ejército ya está bastante desgastado. Entonces, ya entramos a 1759, en el que en ese tiempo, en el invierno, el Federico ha conseguido reclutar a unos 125.000 hombres. Él, que siempre ha sido partidario, pues de mirar de mantener concentradas sus tropas, y bueno, más o menos como un paralelismo pues con Guderian, del que hablábamos en el histocast anterior, pues de mantener una concentración de tropas y de golpear fuerte con ellos, pues claro, él se ve obligado a dividirlas. Él tiene que coger 50.000 hombres para defender Silesia y Sajonia ante los austríacos, dejar 30.000 hombres al norte defendiendo Stettin y Custrin frente a suecos y rusos, y deja a su hermano, al príncipe Enrique, mandando el resto del ejército en Sajonia Occidental ante los austríacos e imperiales. Entonces, en 1759 empieza con un ataque de los rusos a Encay, en que atacan al general Bedel, y donde se pierden 8.000 prusianos, y que hace pues que el cuerpo de 50.000 hombres de Soltikov se enlace con 20.000 austríacos que están bajo el mando del general Loudon, del que él era el general que había mandado las tropas irregulares austríacas, pues que habían destrozado el tren de sitio prusiano en Olmutz. Entonces, por otro lado, tenemos a Daun con 65.000 hombres mirando de amenazar Silesia, y a Soltikov, bueno, o sea, para hacernos una imagen, bien, tenemos 65.000 hombres en Silesia al mando de Daun y tenemos a Soltikov y a Loudon amenazando en el norte las bases de suministro de Stettin, Custrin y, lo que es más preocupante, la capital, Berlín. Eso hace que Federico necesite una victoria decisiva y, bueno, pues él, como ve que los rusos tienen unas líneas de suministro muy estiradas, pues parece que deberían ser los más débiles, los que debería tener la victoria más fácil. Cuando dices de buscar una victoria decisiva es deshacerse de uno de sus rivales. Sí, a eliminar un ejército de forma más o menos como en Rosbach y Loisen, mirar de derrotar un ejército de forma pues que quede totalmente quebrantado y poder desplazar todas sus fuerzas hacia otro lado, estar el otro. Por cierto, perdona que te interrumpa, pero también cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿os acordáis? Y hablábamos de las tácticas, creo que fue Hugo quien mencionó que mencionó que Federico decía que era mejor, era preferible que invadieran tu propio territorio y no separar las tropas, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Sí, sí. O sea, bueno, pues lo enlazamos, ¿eh? O sea, para que veáis que dónde mamó eso, ¿no? Federico, que no lo dice por decirlo, que no era táctica así alegre de gabinete, sino que era táctica aplicada. Y luego, si quieres, un pequeño apunte. Cuando hablaba Tony de Berlín amenazado, es cierto. O sea, digamos que el camino natural para invadir Berlín a través de Loder son las fortalezas de Krustin y de Frankfurt del Rin, que son realmente como si fuera la línea de defensa que tiene Berlín. O sea, que es muy importante también centrarse en esto. Si la gente está interesada, que coja el Google Earth y vea dónde están situadas esas ciudades y la línea recta que vamos, que sobrepasándolas llegas hasta Berlín. Uh-huh. Y con esto tenemos que también comentar el hándicap de que muchos de los topónimos que estamos diciendo ahora, con el tema de ser... yo estoy basándome mucho pues a ver en nombres alemanes, pero bueno, Breslau ahora es Wroclaw, y como en este caso nos encontramos también otros, Kustrin me parece que tiene otro nombre en polaco, es decir, hay muchos cambios geográficos. Mm-hmm. Bueno, pues continuamos, que te había interrumpido. Borbart. Entonces, llega Federico, pues decide atacar a los rusos y ahí tiene lugar una de sus derrotas más complicadas, que tiene lugar el 12 de agosto de 1759 en Kunersdorf, en la cual pues Federico con 50.000 prusianos se enfrenta a la fuerza ruso-austríaca de Soltikov y de Loudon, que son 59.000. Claro, el ejército prusiano venía de marchar 12 horas en un caluroso ambiente de mediodía. Y inicialmente, pues bueno, el ejército atacó el ala izquierda que estaba pues a manos de los rusos. A media tarde los rusos se retiran. Y bueno, si Federico en ese caso pues ya hubiera dado por bueno y se hubiera retirado, pues seguramente los rusos pues se habrían retirado como anteriormente. Pero con el ansia esa de acabar con el ejército ruso, Federico sigue atacando, para que sea que esta vez son los prusianos los que al cargar contra los rusos son aniquilados. Si no recuerdo mal, me parece que había una... Los rusos, los prusianos tenían que cargar colina abajo y bajo la colina pues estaban ocultos los rusos y los acribillaron pues de una forma inmisericorde. Claro, eso agotó mucho a los prusianos y posteriormente pues encontraron atacados por 18 batallones austriacos. Y eso hace pues que por primera vez, pues bueno, ya hubo una retirada previamente en la Primera Guerra Silesia, pero los prusianos huirán en desbandada. O sea, una retirada franca retirada. En toda regla. En toda regla. Sí. O sea, el nivel de pérdidas nos encontramos con 19.100 prusianos contra 15.500 austrorrusos. Es una batalla pues muy complicada para Federico. Pierde dos caballos. Tiene varios agujeros en la casaca, incluyendo pues uno que se ve que le da en la pitillera y por lo que logra salvar la vida. Y en ese momento, pues bueno, no recuerdo mal, hasta dice algo así como: todo ya está perdido, yo tendría que haberme muerto en Kunersdorf. Pero bueno, aquí sucede tiene mucha suerte, porque bueno, Soltikov y Loudon tienen Berlín, pues por decir una forma, punta de caramelo. Pasa que Soltikov, que ha sufrido muchas bajas, no se atreve a avanzar a Berlín sin apoyo del cuerpo de ejército de Daun, el que veíamos allí amenazando Silesia. Pasa que Daun es ajeno a lo que ha sucedido en Kunersdorf y bueno, pues sigue manteniendo la posición, lo cual pues hace que Soltikov no avance. Y claro, salva al final, al cabo de unos meses, hasta los rusos han de volver a retirarse a sus bases de suministro. Y claro, esto pues salva, quizá es uno de los momentos que salva a Prusia de su aniquilación. Entonces, tuvieron la oportunidad ahí, un match ball, pero que bueno, dieron el tiempo precioso a Prusia para reorganizarse. Sí, pero es una de esas cosas que tiene el operar con aliados, aparte de todas las dificultades lingüísticas, de idiomas y así. Hay una frase muy buena de un general francés de la Primera Guerra Mundial que sirvió pues en el Estado Mayor aliado con británicos, rusos y tal, y que venía a decir pues que después de su experiencia en un cuartel aliado, pues él las victorias de Napoleón las valoraba un poco menos. Porque decía pues que bueno, normalmente entre aliados y así, con malentendidos lingüísticos, divergencia de intereses y así, pues bueno, es muy típico pues que hayan errores, y siempre contra estados pues la ventaja pues que tuvo Napoleón en su momento, que tuvo Federico en su momento, pues de que bueno, era un mando central que era el que decidía con unos intereses únicos, unas prioridades únicas, y bueno, una de las virtudes de la concentración de mando. Y entonces nos encontramos que al 4 de septiembre la guarnición prusiana de Dresden, de la capital de Sajonia, se rinde a Daun. Federico pues se desplaza hacia allí sin éxito. Nos encontramos que uno de los cuerpos de ejército prusiano de Fink, con 13.000 tropas, se rinde. Y que este mismo Fink, cuando es devuelto a Prusia en un intercambio de prisioneros, pues es sentenciado a un año de cárcel en la fortaleza de Spandau, lo cual pues bueno, te muestra pues que Federico ya se empezaba a preocupar y a tomarse las cosas en serio. Ya entonces entramos en 1760, en que Federico pues empieza la campaña con 100.000 tropas. Ha tenido una suerte, que es que la mayoría de las bajas que ha habido en las campañas previas eran de mercenarios, que son sustituidos por ciudadanos prusianos, que siempre son más fiables y más leales. Pasa que el problema que tiene sobre todo es con la oficialidad, que es que prácticamente pues de los mandos que empezaron la guerra en 1757, pues ya prácticamente el 50%, si no están muertos, ya están tullidos. Entonces se ve obligado a volver a dividir fuerzas. Él pues tiene el ejército principal en Sajonia, el príncipe Enrique pues manda a Silesia, y entre medio hay el cuerpo del general Fouquet, que protege las comunicaciones entre ambos, con un pequeño cuerpo de ejércitos de 13.000 hombres. Las cosas vuelven a empezar mal para los prusianos, porque el cuerpo este que decíamos de enlace de Fouquet es derrotado con 8.000 bajas por el general austriaco Loudon. Y entonces otra vez Federico intenta retomar Dresden, pero como no cuenta con un tren de sitio, como el que había perdido allí en Olmutz, pues intenta formar en orden de batalla ante la ciudad y atraer al enemigo fuera de ella para disputar batalla bombardeándola con sus obuses, dañando muchos de los edificios barrocos que había entonces en la ciudad y, bueno, dejando pues un trabajo pendiente para la aviación británica posteriormente en 1945. Entonces, cuando ve que sus tácticas no tienen fruto y que los austríacos no salen, se dirige a Silesia, donde su hermano pues lucha contra dos ejércitos, de 90.000, uno de 90.000 austríacos y otro de 55.000 rusos, y allí pues tiene lugar una de sus grandes batallas también, que es Liegnitz, el 15 de agosto de 1860, en que Federico con 30.000 pues logra vencer los 24.000 hombres de Loudon. Parece pues que en principio pues Federico, por lo que digo, había conseguido la superioridad numérica, pero la cosa es que él se enfrentó con el ejército austríaco de 90.000 hombres de Daun. Y estos 90.000 hombres pues querían repetir la sorpresa que el ataque nocturno de Hochkirch. Entonces, tienen un plan muy ambicioso mediante el cual pues Loudon se acercaba desde el este y Daun atacaba desde el sudoeste, para así cogiendo en pinza a los prusianos y aniquilándolos. Como Federico más o menos ya se olía el plan y lo que podía suceder, él se mueve, deja las fogatas del campamento encendidas para que así parezca que él no está enterado de del estratagema austriaco, y entonces logra concentrar todas sus fuerzas ya no contra los dos ejércitos, sino contra un único cuerpo, que en este caso es el de Loudon. Entonces, a cambio de 8.500 bajas austriacas, pues él solo sufre 3.400. Tras esta batalla, bueno, Federico se quedará en Silesia vigilando a Daun. Y bueno, en octubre pues tiene la mala noticia de que Berlín es tomada por 35.000 austríacos y rusos. Lo cual, pues bueno, era la tercera vez que había sido tomada. No recuerdo mal, en 1750... Bueno, sí, no recuerdo mal. Yo escribí sobre ello en GEM. En 1757 toma un cuerpo de irregulares, bueno, de húsares húngaros y así, pues ya toma Berlín en 1757. Pero bueno, Berlín paga un rescate y es liberado. Y aparte también, como venía un cuerpo de ejército en manos del príncipe Moritz, pues tuvieron que huir. Pasa que esta vez, bueno, los rusos destruyen la fábrica de cañones y de pólvora de Berlín, pero la ciudad te paga un rescate nuevamente y es liberada. Y eso, pues claro, lo que decía, cuando mencionabas a Hugo Goyo, de que era el Federico constantemente intercambió territorio, pero decidió mantener su ejército. Y aquí ya, pues los austríacos ya empiezan a ver pues que para vencer la batalla hay que derrotar al ejército de Federico. Entonces, la última de sus grandes batallas pues tendrá lugar el 3 de noviembre de 1760 en Torgau, en la cual Federico con 50.000 hombres pues ataca a Daun con 54.000 austríacos. Es una batalla en la que se decide el control de Sajonia, en que Federico pues intenta un ataque por dos frentes, atacando con 26.000 hombres a Daun por el noroeste y con 18.000 hombres bajo Zieten desde el sur. Ese ataque tiene éxito y tras la derrota, Daun, que sufre 16.000 bajas y 7.000 prisioneros, se dirige a Dresden y, bueno, como ya es en noviembre, pues los dos ejércitos ya se dirigen a los cuarteles de invierno. 1761, pues la situación realmente empieza a empeorar porque los rusos toman Kolberg, una de las fortalezas prusianas, si no recuerdo mal, por la zona del Báltico. Entonces nos encontramos con 130.000 austríacos y rusos contra 60.000 prusianos, a una superioridad prácticamente de 2 a 1. ¿Qué decide hacer Federico? Pues por una vez ya renuncia al ataque y él, pues previamente había preparado una especie de campo fortificado en Bunselwitz con todo lo necesario pues para ir resistiendo allí. Y replica sus 60.000 hombres pues en este campo fortificado, pues, que será sitiado por los austrorrusos, pero sin éxito, porque bueno, en palabras del general ruso que mandaba sus tropas, Burturlin, él ve que la posición es inexpugnable y pues sería un gasto innecesario de hombres. Y al fin y al cabo, pues bueno, tienes a Federico clavado en un sitio, retenido, sin que pueda hacer mucha cosa. Claro, ya parece pues que es Federico ya está pues en game over. No tiene prácticamente, bueno, solo tiene una base logística, sus tropas son mínimas, está rodeado. Prácticamente sus ejércitos, pues a partir de 1762, pues empiezan a haber deserciones masivas, hay motines, y tampoco cuenta pues que en el oro de los británicos. Pero en 1762 se produce el milagro de la Casa de Brandenburgo. Resulta que en enero de 1762 la zarina de Rusia Isabel muere. Ella es sucedida por su sobrino, por Pedro III. Que claro, así como la zarina le tenía una ojeriza impresionante a Federico, pues su sucesor, Pedro III, es un gran admirador de Federico el Grande, es muy germanófilo, muy partidario pues de su forma de gobierno, y su primer acto es firmar la paz con él. Entonces, el 5 de mayo los rusos abandonan la coalición antiprusiana, y es más, hasta dejan un cuerpo de ejército de 20.000 soldados rusos a disposición de Federico. O sea, se cambian de bando básicamente. O sea, como los italianos en sus mejores momentos. Sí, pero es que pero otra, o sea, me estoy hundido y de pronto ha cambiado todo. No sé qué llamaran el milagro de la Casa de Brandenburgo. Pero total, y que tenga una puerta y todo, y una cocina y lo que haga falta. O sea, no, sí. Ahora en serio, ¿el Pedro este no es el que se casa con Catalina? Buena pregunta. Es Pedro III, ¿verdad? Sí, Pedro III. Bueno, me sonaba de que realmente el que estaba con Catalina la Grande era muy muy pusilánime a los juegos y así, y a los wargames y muy... Pero a ver, lo del extremo este de Catalina la Grande... Voy a verlo. Pedro III de Rusia. Ah, te he confirmado. Catalina III. Catalina la Grande. No, porque su consorte era Sofía Augusta Federica de Anhalt. Estamos aquí con disputas. No, es que la princesa Sofía Federica Augusta von Anhalt, que le sucedió en el trono como Catalina II. Catalina II. Claro, Catalina era la Grande. Ah, pues sí, entonces. Claro, es que yo digo, joder. Claro, es que yo estaba pensando, pero este nivel de incompetencia y de pusilanimidad, pues es que tenía que ser coincidente. O sea, efectivamente, es el marido de Catalina la Grande, que después llega Catalina y se lo quita de en medio. Claro que Catalina lógicamente hablaba alemán y por eso San Petersburgo es un nombre alemán. La capital de Rusia tiene nombre alemán por ella. Sí, sí, sí, sí. Bueno, qué cosa más tremenda, macho. Pero qué impresionante. Añadiendo que ha hecho Tony, fíjate lo del milagro de la Casa Brandenburgo, cómo caló en lo que es, en Prusia. Que incluso en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos estaban llegando a Berlín, estaban entrando en Berlín, todavía insistían en aquella zona en que se iba a producir un milagro, en plan de si Rubel ha muerto, seguramente su sucesor se alía con nosotros, porque se va a cabrear Churchill con Stalin y no van a seguir la guerra. O sea, todavía seguían apelando a ese cambio en el último momento de tornas que iba a salvar a Alemania. O sea, fíjate hasta qué punto lo tenían en su inconsciente calado. Sí, el destino manifiesto o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque sabían que Rubel estaba ahí a punto de picharla. Oye, os confirmo 100% ya lo de Pedro, ¿eh? Efectivamente, es el pusilánime que se casó con Catalina la Grande. O sea, que no nos puede extrañar pues este tipo de decisiones y tal. Bueno, el que quiera informarse de Catalina la Grande verá que se lo quitó de en medio a este pobre tipo, que era un infeliz. Sí, sí, y los rusos todavía se están acordando de dejar con vida a Prusia. Sí, sí, ya te digo. No, pero tal vez lo que decía antes, en algunos momentos les iba muy bien. En las guerras napoleónicas, tener Prusia allí a su lado les fue muy bien. Pues estuvieron ahí mucho tiempo peleando mano a mano en Eylau, y posteriormente, pues ya cuando el momento más bestia era cuando el cuerpo de ejército prusiano dentro de la Gran Armée, bajo el mando del general York, se va a firmar la convención de Taganrog o de Tangenrogen, según el idioma, y se pasan al servicio del rey, bueno, del zar de Rusia, a luchar contra los franceses. Empezarían las guerras de liberación alemana de mano de los franceses. Bueno, ya habéis visto que está saliendo muchísimo Napoleón aquí. Prometemos hacer uno, ¿eh? Yo tomo la palabra. Bueno, continuamos, chicos. Y bueno, dejábamos a Rusia cambiando de bando, Suecia también aprovechará ese momento también para firmar la paz, y bueno, pues ya con esas fuerzas crecidas y así, pues Federico retoma la ofensiva contra los austriacos, retomando Silesia, sobre todo la fortaleza de Schweidnitz. Entonces ya entramos en 1763, que ya los principales beligerantes de esa guerra, los franceses y los ingleses, firman el Tratado de París para haciendo las paces. Y ya, pues claro, María Teresa de Austria se queda sola y ya pues pide la paz por tercera y definitiva vez, la cual se firma el 15 de febrero, que es la llamada Paz de Hubersberg. Bueno, entonces, pues salvado por la campana prácticamente. Una cosa, yo todavía estoy todavía impactado. Es que lo que hizo Federico en la Segunda Guerra Mundial es luchar contra las principales potencias de Europa que le rodeaban por todas partes, encima con una geografía que le perjudicaba totalmente porque eran todas llanuras abiertas, solo podía apoyarse en sus fortalezas y estuvo aguantándolas a todos y logró lo que es infligir las grandes derrotas y sobre todo salvar su ejército. Tuvo muchísimo mérito lo que hizo. Sí, lo único que no fue en la Segunda Guerra Mundial. Ay, te hemos pillado. Sí. ya les hubiera ido bien tener un Federico entonces. Ya te digo. Aunque no lo veo sirviendo al lado del Führer. Bueno, seguimos, chicos. Y bueno, ya como último gran hecho destacado del mandato de Federico el Grande, en términos pues geopolíticos, pues sería el tema de la primera partición de Polonia. Así que una fuente, si queréis introduciros muy bien, pues la revista de Despertaferrus sobre los polacos en la época de Napoleón, hay un artículo muy bueno al respecto que te lo explica muy bien, pero bueno, intentaremos hacer... Haremos sin céntimos de lo que fue. Entonces nos encontramos por entonces a Polonia en decadencia, los rusos creciendo bastante debido a la guerra ruso-turca de 1768 a 1774, y en la cual Rusia se anexa a los principados del Danubio. Entonces, claro, eso hace que el equilibrio de poder cambie y se mira al equilibrar con diferentes reajustes. Hay propuestas, por ejemplo, ofreciéndole a Austria que Prusia le devuelva a Silesia a cambio de que Prusia pues anexione una parte del reino de Polonia, la cual pues hombre, evidentemente Federico pues se niega totalmente. Y bueno, tras una serie de propuestas por los buenos oficios del príncipe Enrique, de su hermano, del que habíamos hablado antes, que también ostentaba mando, que por entonces era embajador de prusiano en San Petersburgo, pues se decide pues que más que mirar de quitar terreno unos a otros, pues que hombre, que es mejor pues sacárselo, hacerse un reparto a tres partes de Polonia para mirar de acabar con la anarquía, porque por entonces también en Polonia había una guerra civil, se había establecido pues un rey, Stanislaus Poniatowski, si no recuerdo mal, que bajo tutela rusa, pero bueno, había todo un grupo de nobles polacos, se agruparon en la Confederación del Bar, pues que estaban en contra de ello. Entonces, el 19 de febrero de 1772 se firma el acuerdo de partición, y entonces las diferentes tropas de los diferentes poderes, grandes poderes, pues entran en Polonia ocupando pues los territorios asignados. Claro, en este caso Prusia se anexiona 36.000 kilómetros cuadrados y cuenta con 600.000 nuevos súbditos. Habrá algo de resistencia por parte de los polacos, si no recuerdo mal, sobre todo contra los rusos, y allí pues ya empiezan a aparecer algunos conocidos para los aficionados a la guerra de independencia americana, como Kosciuszko, y también en Częstochowa está defendiéndola Casimir Pulaski, que es el polaco que posteriormente pues sería conocido como el padre de la caballería americana. Bueno, ya a partir de aquí vamos a empezar a hablar de otro tipo, ya no de su herencia militar ni de su vida militar, sino vamos a hablar de cómo fue de rey en la paz. Pero antes quería mencionar, porque estaba mirando lo de Pedro III y otro paralelismo. Pedro III yo creo que se identificaba mucho con Federico. O sea, no es que fuera admirador, es que él se identificaba con Federico. Como cuando Federico era joven y miraba así por la Ilustración y todo lo que venía de Francia, pues el caso de Pedro III es que estaba mirando toda la cultura prusiana, o sea, todo lo que venía de Occidente. y llega Catalina y viene, dice, ah, pues voy a aprovechar y como voy a coger la cosa tradicionalista y lo quita de en medio, porque tenía apoyos para eso. Pero bueno, que muy curioso, qué paralelismos hay en la historia. Bueno, pues si queréis vamos a entrar en ese tema, en el del rey en la paz, ¿no? Y hay varias partes, y tenemos aquí la parte del despotismo ilustrado que es, no sé, yo creo que lo hemos introducido antes, si queréis mencionar algo más o introducirlo mejor, o si no directamente vamos a preguntas que nos han hecho los oyentes y como prefiráis, a mí me da igual. Bueno, quizás las preguntas nos ayuden un poco a perfilar. Sí. Pues un poco también viene dado por lo que acabo de decir. Es decir, por ejemplo, en Rusia tenían una forma de ser que no tenía nada que ver con el despotismo ilustrado. Y yo creo que Pedro III intentaba imbuirse de eso, igual que se imbuyó en su momento Federico. Y bueno, tenemos aquí un par de preguntas y yo he puesto aquí Kartoffeln. ¿No? Kartoffeln. Que para que no sepa qué es Kartoffeln, es patata. Pero es una cosa curiosa porque parece ser que Federico le llegó a sus manos la patata y le pareció que podía tener mucho potencial para alimentar a la población, aunque realmente no hizo campañas para cultivar patatas, pero sí que le pareció que podía ser útil. ¿Vosotros sabéis esto? Y que ahora en la tumba de Federico van y llevan patatas. Pues yo sabía la misma historia, pero con Carlos III. Sí. Sí, te lo juro, algo me habían contado. No es que Carlos III antes daban las patatas para los caballos y tal, y a partir de él pues empezaron a introducirla en las dietas. O sea, sí, o sea, debe ser algo que va unido a la ilustración, la debieron traer en masa de América y bueno. Claro, y de ir probando cosas, ¿no? Nuevas para intentar alimentar a la gente, y además la patata es un cultivo que yo creo que es bastante resistente, ¿no? Los irlandeses lo debieron llevar ya al sumum y fuera, o sea. Claro, sí. Yo lo que había encontrado con Federico, creo recordar, me parece de cabeza por la Wikiquote, pero un texto suyo defendiendo pues las virtudes de que los prusianos bebían demasiada o café y que en cambio deberían beber más cerveza porque los grandes ejércitos habían marchado pues alimentados con cerveza y que les ayudaba a soportar con más entereza los conflictos. Hablando de licores y tal, creo que incluso llegó a destilar una bebida de la patata y no era el vodka. En fin, que cosas curiosas, ¿no? Que tienen que ver con esa cosa de intentar mejorar y tal. Dani Trevaruna nos dice, también fue el rey que dijo aquello de he ganado un país entero sin combatir, o algo así, porque solo con la desecación de las zonas pantanosas ganó una barbaridad de territorio fértil. Creo que ganó el doble de su territorio, solamente con esto. O sea, que multiplicó su territorio por dos, básicamente. Que lo hemos comentado antes. Quiere decir que el tío estaba intentando mejorar, probando unos cultivos, que mejorando el territorio para cultivar más, es decir... También fue la época, porque en esta época también es cuando se empezó a ganar verdaderamente bastantes tierras para la agricultura. O sea, por ejemplo, en España tenemos que es la época donde se mete mucha mano en el litoral de Levante, sobre todo en la Albufera, para desecarla y conseguir más o menos pues eso, erradicar la malaria y buscar pues tierras de cultivo y sanearlas bastante. O sea que digamos que va mucho en consonancia a la época. Sí, además fijaos que viene mucho en el carácter de los ilustrados y también en el carácter de Federico. Siempre tomar la iniciativa, no esperar a que sucedan desgracias, sino, bueno, pues vamos a intentar solucionar esto, vamos a sacar provecho del territorio y hacer modificarlo, si hay que modificarlo, y sacarlo el máximo, el máximo provecho, valga la redundancia. Tenemos otra pregunta de José Bengochea, que dice, ¿cuál fue su política económica? Y Dani Trevaruna, que esto no es que haya enlazado esa pregunta, pero sí que viene a contestarla casi, dice, luego está su relación con los ilustrados, que después seguiremos hablando con ello, aunque no sé si hablaréis algo de eso, suele decirse que era un rey ilustrado, pero la verdad es que en la política económica fue un mercantilista, nada original para su tiempo. A nivel personal sí que gustaba de cultivar la discusión filosófica y demás. En política parece que era más normalito de lo que se ha dicho. Salud. Bueno, pues yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo fue su política económica. Yo lo que he leído es que favoreció los monopolios y la industria nacional, y también que mantuvo la servidumbre para favorecer, digamos, a sus apoyos políticos, que eran la nobleza prusiana. Los Junkers, ¿no? Que de, digamos que ideológicamente era, pues eso, progresista, pero su política era conservadora. Yo lo que he leído es que sí que el tipo intentó, bueno, que no, realmente no es que le gustara la servidumbre, pero al final es que tuvo que ceder, es decir, no podía perder esos apoyos. Que muchos vienen con mucha intención de cambiar, pero luego otra cosa es lo que pueden hacer. Di, Tony. Bueno, yo lo que me suena en términos económicos era de que, por lo que escuché en un podcast americano, él ponía más énfasis, en vez de los impuestos directos, los impuestos pues sobre las rentas, tipo IRPF o así, él ponía más énfasis en los impuestos indirectos, en los que gravaba más el consumo, tipo IVAs y aranceles y así, de forma pues que podía ir recaudando sin que el súbdito se viera lo notara tan directamente. Los impuestos populares, ¿no? Sí. Los impopulares, como suelen decir. Y bueno, pues respecto al resto de las políticas, yo creo que, bueno, como Tony. Yo destacaría sobre todo el tema de, bueno, aparte de que abolió la censura, en muchos aspectos la tolerancia religiosa. O sea, estamos hablando de un rey pues que cuando prepara el Forum Federicio en Berlín, pues él, pese a ser un súbdito, un rey protestante, pone una iglesia católica, la iglesia de San Hedwig, el patrón de Silesia. Silesia era una zona preeminentemente católica. Y él, pues, no sé si por corazón ilustrado o por pragmatismo, pues desarrolla una tolerancia religiosa pues en un país, porque bueno, en España entonces había una Inquisición. Pues fijaos que es otra cosa que es muy muy interesante, porque volvemos a ver otro paralelismo con Alejandro. Es decir, llega, tiene un territorio nuevo que es distinto, tiene una cultura distinta, por lo menos en el aspecto religioso, y coge y lo acepta, y aquí paz y después gloria, ¿sabes? No hay ningún problema. La verdad es que es un personaje súper sorprendente. Pero también tienes que tener en cuenta que Prusia, claro, es que Federico era bastante inteligente. Son regiones que, claro, nosotros no, digamos que somos mucho más homogéneos en Europa Occidental. Sí que no ha habido tantos problemas a lo mejor de religión y tal, pero es que allí tenían a una minoría eslava polaca muy potente en el campo, ciudades católicas alemanas, ciudades católicas protestantes alemanas, o sea que sí que tenían, digamos, que no era una población tan homogénea, en el sentido de que no podían hacer una política hacia uno hacia otro sin que tuvieran rebeliones. O sea que en esto Federico sí que fue bastante bastante inteligente al llevar lo que comentaba Tony, que por ejemplo nunca se negó negó ninguna fiesta religiosa a ninguna de las minorías, sino que las aceptaba todas. O sea, no intentó no meter ni crear polémica en esos asuntos. Pero los reyes en la parte oriental de Europa sí que estaban más predispuestos a estas situaciones. Bueno, algunos, otros no. Bueno, en las zonas estas así de Alemania, que son protestantes, católicas, y sí que digamos que tuvieron que llegar a ese tipo de equilibrios. Sí. Porque si no, las que liaban eran finas. Bueno, vamos a pasar a una parte más lúdico-festiva, que es su herencia musical. Además de tocar la flauta, ¿qué herencia hemos recibido de Federico? Bueno, parece que hay bastantes piezas escritas por él. Ya se ha hablado pues de que, hombre, él tocaba la flauta, no deja de ser un instrumento que se podía tocar de pie, de una forma sin una posición muy forzada, pues como sería un violín, pues también con cierto sentido militar. Y a ver, y un instrumento pues se podía tocar elegantemente, y sobre todo, pues bueno, hay un documental que recomendaremos al final, pues de que se habla pues de que sus piezas, las piezas que él compuso, no dejan de ser piezas muy melancólicas, pero a la vez muy enérgicas, muy quizá de acorde a la personalidad pues de un rey, obligado pues a ejercer un papel, a ejercer un como una fachada, pero que en el fondo con una personalidad interior muy diferente, para nada un, por decirlo de una forma clara, no era un warmonger, no era un una persona, sí, que buscara la pelea siempre. No, no era su padre, vamos. Bueno, su padre no es que buscara la pelea, pero no se parecía, no era un tipo no que le gustara. Claro, eso es. Era quizá más renacentista, más con diferentes disciplinas o así. El otro era más, vale, batalla, ejército, bonito ejército, desfile, ejército. Bueno, de hecho, es que Federico no es que, bueno, la guerra no le gustaba en demasía. De hecho, termina la guerra de los siete años, la de Silesia, termina absolutamente agotado. Pero es que en la guerra de los siete años, es que el tipo dice que había envejecido, o sea, que había envejecido sobremanera, que se había vuelto un viejo de golpe. Creo, tiene escritos y todo donde, vamos, que critica muchísimo la guerra. O sea, critica de que la guerra no sirve para nada, de que es un medio que todo lo que se gana al final se pierde. O sea, que digamos que aunque fue un gran soldado, en lo que es su herencia filosófica, la guerra, vamos, la odia a muerte. Una cosa que llama la atención. Bueno, él dice que la guerra, como todo arte, si es bien utilizado para algo bueno, da éxito, pero si se abusa de ella, pues te genera la desastre. Un desastre. Y creo que hasta había correspondencia suya, pues que venía a decir en plan, que os creéis que me gusta a mí, pues ver cada día morir cientos de mis súbditos, perder a familiares y conocidos y así. Era muy antiguerra. También en otra carta, también hay otras dos frases suyas, que por ejemplo en Colin, cuando manda la carga de la guardia prusiana, pues les dice una frase, Racker, Voltire, Epic Leven, monos, ¿acaso queréis vivir para siempre? Que posteriormente pues la encuentras, también se ha atribuido, se disputa la paternidad de esta frase entre él y un sargento de los marines en Belleboot durante la Primera Guerra Mundial. Y después hay otra frase, yo me reía mucho, que te escribió a una pariente suya, ahora mismo no recuerdo quién era, que decía, venía, la familia estaba preocupada pues porque él pudiera morir en batalla y así. Y le vino a decir, bueno, al final solo la gente que vale la pena muere. Los tipos de mi calaña siempre acabamos sobreviviendo. Bueno, de la herencia musical, recordar la marcha que fue fruto de sus victorias, ¿no? ¿Cómo se llamaba la marcha? Hohenfriedberger. Sí. Hohenfriedberger, que por cierto se ve que parte del asesoramiento que tuvo al componerla pues fue de ni más ni menos que Johann Sebastian Bach. Ah, no está mal. Vaya. Fue una época que, a ver, en Prusia se juntó Johann Sebastian Bach, por el lado intelectual tenías a Immanuel Kant, fue una época, por decirlo de una forma, dorada. Sí. El siglo de oro prusiano. Sí, y luego tenías de paseo por ahí a Voltaire dando vueltas, en fin, o sea que lo tenías ahí todo, ¿no? Se juntaron en unas pocas décadas, pues lo mejor de lo mejor. Bueno, el código de Federico o las leyes de Prusia, ¿qué podemos decir de ello? Estas leyes pues vieron la luz en 1795, 9 años después de su muerte, y bueno, era un código muy que pretendía regular pues todos los aspectos de la vida, de las relaciones pues entre los ciudadanos de Prusia. Muy tolerante en el tema religioso y aboliendo pues la tortura, al menos en el estamento civil, y también la censura. Uh-huh. Fue un código pues de una forma muy, muy ilustrado, y volvemos otra vez con los paralelismos. Pues no sé hasta cierto extremo, se inspiró pues el otro gran código de la época, que bueno, el otro gran código posterior, perdón, que fue el napoleónico. Uh-huh. Sí, la verdad es que Napoleón era un gran admirador suyo, como ya hemos mencionado antes, ¿no? O sea, fijaos. Sí. Respecto, como bueno, esto ya teníamos que llegar hasta aquí, ¿no? A la parte más de filosofía. El rey, le llaman el rey filósofo. Bueno, le llaman de muchas maneras, el rey esto, el rey lo otro, pero el rey filósofo, ese aspecto bueno, de su relación con Voltaire, pues me imagino que habrán tenido sus conversaciones escritas y habladas, ¿no? De hecho, Juan Pardo Martínez dice, es interesante destacar con los destacar pues su relación con los filósofos ilustrados, especialmente con Voltaire, que ya habíamos dicho que era que fue su mentor, ¿no? Y amigo. Hay gran cantidad de correspondencia. Hasta Wikicode, muchas de sus citas las deriva de un libro hasta que complicado de conseguir, imagino, pues editó en 1927, que eran las cartas de Voltaire a Federico el Grande, escrito, bueno, editado por la editorial Brentano de entonces. Y es pues toda una recopilación de pensamientos, reflexiones, de opiniones, de si es mejor el café que la cerveza, o si realmente no entiende por qué, cómo Newton puede definir el vacío. Solo por esa parte ya parece bastante interesante. Hombre, desde luego no era un tipo de rey o personaje al que veo pues bajando del coche oficial con el diario Marca en la mano, sino un tío más preocupado pues por la actualidad, por mirar de entender las cosas, relacionándose con pensadores e intelectuales. Bueno, David, ya sabes, no leas más en Marca, por favor. No iba por David. Respecto a este tema de los filósofos y tal, hay que decir, yo voy a recomendar un audio que escuché de Federico versus Madame Pompadour, que era la amante, si mal no recuerdo, de Luis XV, ¿no? Y están en ese momento imbuidos pues en discusiones de pensamiento, filosofía, en fin, pues en Francia había de todo, ¿no? Estaba bulliendo todo aquello. Y Madame Pompadour, que se relacionaba con otros filósofos que eran muy interesantes, pues tenía ansias de contactar con Federico, y a través de Voltaire pues intentó contactar, y el Federico le vino a decir a Voltaire: ¿qué madame es esa? Yo no la conozco. Y directamente, bueno, de esa manera la mandó a hacer gárgaras. Que luego eso parece ser que tuvo su influencia, porque Francia se inclinó más por Austria, y bueno, de ahí después la Guerra de los Siete Años también tuvo su influencia. Pero vamos, recomiendo la escucha de ese versus que hace Juan Antonio Cebrián, el desaparecido Juan Antonio Cebrián, y nada, un aspecto así curioso de este mundillo de la ilustración, ¿no? También tengo aquí un apunte que bueno, que aparece en la Wikipedia y me llama muchísimo la atención, que vienen a decir que era masón, lo cual me parece muy llamativo. Hombre, muchos de los pensadores de entonces, o sea, por ejemplo, los padres fundadores de América o así, muchos eran masones, muchos en círculos intelectuales pues ostentaban algún grado en la masonería. He visto alguna cosa por Wikipedia y fuentes oficiosas, no lo descartaría. De hecho, es que parece ser que las fuentes son de la propia masonería, pero que ellos se atribuyen que fuera un rey masón, pero claro, eso choca un poco. O sea, no es un tipo que llega de abajo y se pone arriba y gobierna como en Estados Unidos, ¿no? Y crean un país y cambian las cosas, que ese, en teoría, vendría a ser un poco no el modus operandi, sino el fin de la masonería, cambiar el sistema que hay establecido, ¿no? Y en el caso de Federico es que él ya era rey y no deja de ser rey, aunque pero sea que muy una ilustrado. Nueva potencia, casi de la nada. Claro, en no el sé. El sistema de naciones sí que hubo un ligero cambio. Metió un nuevo actor que, bueno, luego la liaría, pero bueno. Pero vamos, que es una manera de hacerlo, pero distinta, ¿no? O sea, uno es a través de un rey y otro es a través de una independencia, ¿no? Y crear un estado nuevo y que no tiene nada que ver con lo previamente creado. Pero bueno, esto casi es para Iker, ¿no? Luego vamos a hablar de la herencia de Federico, y aquí ya podemos debatir lo que os dé la gana. Aquí tenemos una pregunta de H.M. Rodríguez León. Dice: ¿es cierto que fue el creador del actual? Esto ya lo hemos leído. También la siguiente la hemos leído y dice Andrés José Herranz Alonso. Dice, ¿a quién consideráis mejor táctico? ¿A Napoleón o a Friedrich? ¿Lo he dicho bien? ¿Ya? Yeah. ¿Sí? ¿A cuál queréis? Ya, ya, lo he dicho bien. Friedrich der Große. Dankeschön. Bueno, que cualquier... yo para eso diría las palabras que dijo Napoleón cuando después de la campaña de 1806 contra Prusia ya visitó la tumba de Federico el Grande en Berlín con varios oficiales. Y fue algo así como, señores, quítense el sombrero ante este caballero porque si él estuviera vivo nosotros no estaríamos aquí. Uh-huh. Bueno, la verdad es que no le faltaba razón, a pesar de que los oficiales prusianos no eran malos. Pero bueno, pero si hemos dicho que habían tomado Berlín ya 3 veces. Bueno, pero eso fue... Pero, ¿quién ganó la guerra? Minucias, sí. También se ganan las guerras seduciendo ahí a los sucesores, ¿no? En fin, quién sabe si utilizó malas artes. Bueno, tenemos también la pregunta de nuestro compañero Víctor Campruditelo. Dice, justo he acabado de escuchar el último podcast y me surge la pregunta, ¿se reencarnó en Patton, en Adolf o en los dos a la vez? En Adolf no creo. Yo lo veo complicado. Bueno, a ver, Adolf tenía sus inclinaciones artísticas, no diremos que no, pero o sea, por la parte de artista frustrado, pues hombre, pero hombre, por no favor, tácticamente no, sé, no tenía nada que ver uno con el otro. El nazismo no tiene nada que ver pues con la herencia ilustrada de Federico. Pasa que estaba esto, muy una lejos. Cosa pues que te es lo que te llama la curiosidad, que dices, a ver, como una sociedad teóricamente, pues construida por un rey como Federico, tan ordenada, tan acabó deviniendo, pues el degenerando en el militarismo prusiano. Uh-huh. Casi obsesivo, ¿no? Sí, casi obsesivo, de lucha de armas, de nuestros 3 valores: infantería, caballería, artillería, contra libertad, igualdad, fraternidad. Esto ya es muy complicated, pero es lo que te inquieta. Dices, ¿cómo se quedaron solo con esa parte de la herencia, con las victorias militares? Mm. Fíjate, porque no se quedaron con el tema de la desecación, ¿no? Y cosas más constructivas, y con sus cartas, y maldiciendo la guerra y tal. En fin. Mm. Hombre, sí, se merendaron todo lo que fue la herencia de Federico. Ahora mismo Federico es un del grande. Es un rey que, fíjate, nosotros estamos hablando de él, pero es que no tiene un país que le reivindique. O sea, Prusia después de la Segunda Guerra Mundial desapareció y el resto de Alemania pues tampoco es que tenga mucha relación con Federico, actualmente. Fijaos lo que os digo. Bismarck a mí sí que me parece que sí cumple con cierta herencia de Federico. Es decir, él sabía que bueno, que se podía... Si podía intentar no combatir, sino disuadir, ¿no? Aliarse con este para que no nos vengan a tocar las narices esto es mucho más inteligente, o sea, utiliza la cabeza antes que ir a la beligerancia pura y dura, ¿no? En ese sentido sí que no es un militarismo puro y duro, no sé cómo lo veis vosotros. Tan warmonger. Claro, exactamente. Pero bueno, exactamente. Sí, supo meter ahí... Supo usar los conflictos solo cuando eran necesarios. No se metió en más, no quiso morder más de lo que podía masticar. Pero en este aspecto, pues sí, podemos considerar a Bismarck como el personaje pues que quizá mejor encarne la herencia de Federico el Grande. Pero hombre, evidentemente, si después miras el Kaiser Guillermo, que teóricamente era descendiente suyo... Todo parecido es casualidad. Ya te digo. Y bueno, y si vemos a... Bueno, de hecho es que a Adolf no sé en qué se inspiró. ¿Se inspiró en victorias así que vienen de la magia o de qué? Porque vamos, no tiene nada que ver con lo que realmente... con los méritos de Federico. Porque Federico era puro raciocinio. De utilización de sus tropas, de su cabeza y... No sé... O sea, a veces les pedía, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de Guderian y a veces le pedía imposibles a sus generales. Sí, pero Guderian, si no me equivoco, si era prusiano. Von Manstein era sí. prusiano. Bueno, pero, es que prácticamente toda la Wehrmacht. Es que Adolfito hubo, no lo era. O sea que... Hubo, en tema anecdótico, que hablamos de generales alemanes al servicio de Rusia, creo que hay un Von Manstein posteriormente al servicio del zar de Rusia en algunas guerras. Y no deja de ser curioso cómo también el nazismo, una de las grandes películas que hizo la UFA de Goebbels fue Federico Rex, en la que pretendía pues hacer un paralelismo entre Federico el Grande pues con su Führer. Y no deja de ser inquietante que hay varias escenas pues que hasta los propios ciudadanos prusianos le increpan a Federico que por qué, cómo es que ha llevado a Prusia a la guerra, que si a él le gusta demasiado la guerra y así, que dices, hombre, estas mismas escenas en la Alemania nazi, pues imposible es no lo siguiente. Sí, sí. O bueno, las podías hacer, pero tu esperanza de vida se reducía drásticamente. Bueno, a mí me gusta el título de la película, Federicus Rex. Es como el Twitter de Rodrigo, Rodericus Rex. Bueno, ¿qué esta, bibliografía? Esta en concreto no la... Dime. ¿Esa en concreto no la has visto? No, decía que esta en concreto no la he visto, pero yo tuve la oportunidad un día de encontrar por internet la película que hizo el nazismo de Bismarck, y es acojonante cómo meten ahí la cosa por debajo, o sea, criticando la monarquía Habsburgo porque es débil racialmente, sí. O sea, mete un mensaje nazi a la remanguillé de una forma. Fíjate, yo creo que ese discurso que hacían, que al principio era una cosa, pues ese discurso que proviene del naturalismo, ¿no? Y que hablamos en el Histocast de la Primera Guerra Mundial y tal, ese discurso al final lo tienen tan interiorizado que por lo menos a Adolf Hitler le nubló la vista para ver lo que era realmente Federico. Federico no hablaba de nada de raza ni superioridad. Era totalmente opuesto, o sea, es que era del mundo ilustrado, era el mundo de estaba la aristocracia y luego el pueblo llano, que ya podía ser un polaco o un comerciante prusiano de toda la vida, que era según súbdito y fuera, o sea, no había más tutía. Por eso podemos concluir con que cualquier... por supuesto que los nazis usaron a Federico, por supuesto, pero cualquier parecido o referencia con los nazis está alejadísimo, completamente. Vamos, a mí me gustaría hacer esa separación. No, a mí me parece Federico, me parece una persona absolutamente brillante e inteligente y que no tiene nada que ver con lo que pasa después en Alemania. No sé cómo lo veis vosotros, como conclusión. Yo como conclusión también, pues exactamente lo mismo, y es eso, y es que encima es una figura que realmente no se puede defender, porque es que su país, el país donde que él defendió, Prusia, ya no existe, o sea, realmente nadie la puede reclamar o intenta estudiarla, ha sido pues eso, pues gente más aficionada a la historia, o gente que por sus distintas facetas, pues la ha resucitado, pero es que es eso, o sea, no realmente quedó tan atado al final de Prusia, al final de la Segunda Guerra Mundial, con todos los sucesos que ocurrieron, la figura, pues eso, que fue como reclamada la figura de Federico en esos momentos, y quedó, pues eso, un poco marcada, pero es que no tiene nada que ver con esto. ¿Rodri? Pues nada, yo me quedo con que podría haber sido, vamos, que por la sensibilidad que se intuye en el personaje, yo creo que podría haber sido cualquier otra cosa. Lo que pasa es que le tocó ser rey y le tocó ser rey. O sea, si este hombre hubiera huido a Inglaterra, pues vete a saber. A lo mejor estamos hablando de un economista o yo qué sé. Sí, no, es que es la historia es esa, que bueno, que sí, brillante militar. ¿Pero por qué? Porque eres el hijo del rey y te vas abocado a eso porque en realidad no te gusta. ¿Tony? Bueno, yo ya te digo, me parece, fue una figura pues que descubrí prácticamente por casualidad, supongo, de verla tan citada en catálogos de historia militar, pues bueno, al final te vas a dedicarle 5 minutos a buscar a leer algo de este personaje, prácticamente no encuentras nada en castellano, has de buscar en inglés, y una vez lo encuentras, pues es que es un personaje interesantísimo, para que claro, no es inglés, no es americano, no se han hecho películas de él, las únicas películas que se han hecho de él pues prácticamente derivan de la Alemania nazi, y eso hace pues que, hombre, que su herencia no sea tan de esta, pese a ser un personaje que podría ser muy interesante, quizá no en un nivel de un padre fundador como George Washington o de un gran emperador como Napoleón, pero casi, pues permanezca en un anonimato que creo yo inmerecido. Y también pues, fue por las razones por las que dije, bueno, yo creo que es un personaje pues que valdría la pena hablar de él en un Histocast. Y tanto que se ha valido la pena, ¿eh? Sí, yo, totalmente. Yo la verdad es que lo tenía pues un poco como tú has mencionado, Tony. Me identifico completamente con cómo lo viviste tú y la verdad es que no me puedo sentir más admirado por personajes así, ¿no? Esta semana igual, viéndolo un poco de que íbamos a hacer el Histocast, ha sido como un descubrimiento. O sea, ha sido la verdad que muy grato conocer de la vida y obra de Federico. Uh-huh. Y de, cuando estuvimos ahí en el palacio en el que él vio... En Potsdam es que, y en Sanssouci. Pues eso, te van diciendo todo el rato, y aquí vivía Federico, y aquí no sé qué Federico, y no le das mayor importancia, pero después de haber estado leyendo sobre él para este Histocast, la verdad es que hubiera visto la visita de otra manera. Sí, sí, ahora la recuerdas con mucho más cariño, ¿no? Dice, oh, mira, este es el palacio donde vivía, aquí es donde él trabajaba, donde tenía el gabinete y todo eso, donde tiene también el cuadro ese retrato tan famoso. La verdad es que es un retrato muy así, que sale ahí envejecido y mirando así como de medio lado. Es muy gracioso. Entonces, sí, lo he visto. A ver si lo pongo de portada de Histocast. No, está muy bien. ¿Qué podemos recomendar de bibliografía? Ya sabemos que hay poco en castellano, o poco nada. No, yo prácticamente nada. Leí algunos artículos en la revista francesa Vae Victis y, bueno, como guía quizá de referencia, pues hay el History of Frederick II of Prussia, Called the Great, de Thomas Carlyle, que, bueno, es un trabajo por parte de él, pues recopilando una biografía pues del propio Federico. El que sí que está muy bien, que queda al estar en YouTube, pues quizá está más al alcance de todos, es un documental que hizo la BBC, que posteriormente ya encontré subtitulado en castellano, que es Federico el Grande y el Enigma de Prusia. Es un documental de una hora que toca la mayoría de aspectos que hemos tocado aquí y que te ayuda a introducirte al personaje y las contradicciones y la herencia de él. Uh-huh. Y bueno, como película de la época, pues pese a que solo pasa un breve rato allí en Prusia o así, el peliculón de Stanley Kubrick, que es Barry Lyndon, que me parece es una de esas películas excelente. La música de la época, que incluye también la Hohenfriedenberg March de Federico el Grande como leitmotiv de su época en el ejército prusiano, la música es impresionante y muy, muy, muy recomendable. Sin tener la divulgación que pueden tener Senderos de Gloria o Espartaco, otros peliculones de Kubrick, a mí me encantó y me hizo gustar mucho esa época también. Uh-huh. También recordar la revista de Espectaferro. ¿Qué número era, Tony? El número que sacaron, si no recuerdo mal, en febrero, sobre los polacos en el ejército de Napoleón. Que uh-huh. Como modo introductorio incluyó un primer artículo sobre las particiones de Prusia. Uh-huh. Bueno, pues nada, si no queréis añadir nada más, vamos a despedir. ¿Os parece? No está mal, porque creo que son 2 horas y pico. O sea que no llegan a las 3:30 de la otra vez. Para llegar a las 3 horas. Ya, si no son 3 horas ya no mola. O sea, ya... Si no son 3 horas, estos no... Bueno, pues despedimos a Tony, que nos ha ilustrado grandemente con este Federico el Grande, ¿no? Y nos ha traído a Federico a Histocast, porque si no hubiera sido por él, pues bueno, pues a lo mejor lo hubiéramos tratado dentro de 2 años o nunca, ¿no? Pero él, que tiene esa curiosidad por esos temas, que no es que sean raros, son temas que no son, por la razón que sea, pues no son habitualmente tocados. No son mainstream. Sí, exactamente. Yo soy muy underground. Yo soy historia militar underground. Sí, pero fijaos que yo es que no considero. A mí me da rabia que consideren a Federico el Grande, por ejemplo, underground. ¿Por qué? Pues es un personaje importantísimo en la historia. Igual que podíamos hablar de Catalina la Grande, ¿no? Internacionalmente es muy Grande. Importante. Claro. Mm-hmm. No Pedro III, ¿eh? Bueno, ya sabéis, a Tony lo podéis encontrar en Twitter, @LordCinencester, y a Rodrigo también, ya sabéis, como la película, @Rodericus/Rex. Y también tenemos que despedir a David, arroba David Nagan, nuestro naganista preferido, ya sabéis, el comisario político de Putin. Y nada, me despido yo, Goyix, arroba Goyix barra baja Salduero. Y ya sabéis, nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook y en Google Plus, en las cuentas de Histocast y en histocast.com. Así que a despedirnos todos. Venga, adiós. Adiós. Venga, siempre fidelis.